Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Estás escuchando Confesiones de un jugador Unplugged, el podcast en el que los foreros de Confesiones de un jugador y los propios confesores confluyen y pues se ponen a beber cerveza, a hablar de videojuegos y a disfrutar juntos. En el programa de hoy, repite el señor Darkseid, que nos va a hacer una retro review de un juegazo de LucasArts. Y debutan tres nuevos foreros, un clásico como el señor Chicho, que no va a estar disponible para la intro del programa, y dos caballeros más, Maiden y Cloud FRN. Si os parece, vamos a saludar un momento. A ver, chavales, ¿quién acaba de hablar? Maiden. Bueno, Maiden, ahora después nos contarás todo sobre ti. ¿Quién más tenemos por ahí? Hola, buenas, soy Cloud FRN. Muy buenas. Y por aquí está el señor Dark. Hola a todos. Ya pensaba que te había ido a por una cerveza, pirata. Bueno, chicos, nada, vamos a ver qué tal. Esto ya sabéis que es como un casting. Vamos a ver si sois capaces de responder delante de un micrófono. Si no, ya sabéis que seréis vilmente criticados por nuestros despiadados foreros y escuchantes, como dice Salva Spin. Pues chicos, aparte de la retro review, hay un momento del programa en el que cada uno de vosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué nick tiene, qué música ha escuchado, de dónde es, qué está bebiendo, cómo llegó a Confesiones de un jugador y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Si os parece, comenzamos. Bueno, Maiden, bienvenido a Confesiones de un jugador. Pues muchas gracias, todo un honor. Bueno, usted y Confesiones tienen una larga historia, ¿verdad? Pues sí. cuéntanos un poquito, como hicimos en el anterior Unplugged. Ajá. Un poco sobre tu nick, cuéntanos de dónde eres y también cómo llegaste a Confesiones de un jugador. Pues yo soy, bueno, mi nick viene evidentemente de Iron Maiden. Evidentemente. Seguro fue inglés. Y luego soy de Sevilla, como es evidente también mi acento. Uh-huh. Y llegué a vosotros pues por medio de Arcadia Gamers, cuando desapareció este programa, que la verdad es que me gustaba bastante. Ya te vi comentar en el foro que estabas interesado en un nuevo proyecto y la verdad es que la primera vez que lo oí me encantó. Uh-huh. Me encantó. Y ya hasta hoy. Tú además, nosotros siempre lo decimos, que ha sido nuestro seguidor número uno. La verdad es que yo me enganché bastante. Porque recuerdo que las primeras veces, o cuando hicimos el primer Facebook del programa y tal, sí, apareciste tú y dijiste, oye, tal, que aquí estoy yo. Y eso fue un empuje anímico muy grande en su día. Pues sí, además yo, todo lo que siempre he dicho en algunos comentarios, que hacéis una labor más importante de lo que se cree mucha gente. Pero no solamente vosotros, sino muchos podcasts, ¿eh? Esto, ajá, es necesario siempre. ¿Y por qué te refieres lo de la labor? Porque, a ver, yo escucho bastantes podcasts, de 10 a 12 de toda la semana, leo bastantes análisis. Uh-huh. Y te vas dando cuenta que no es todo tan limpio como parece. Ya. ¿Sabes? Y es lo que jode un poquito y por eso me enganché a vosotros, porque habláis entre amigos y se está en, y me siento entre amigos cuando habláis, estáis hablando, y la verdad que se nota mucho más limpio. Esto, por ejemplo, por el Meri Podcast hablo, que es un anuncio de Nintendo ahora mismo. Ya, un poco. Bueno, ¿y tú a qué juegas? ¿Qué sistemas tienes? Pues, a ver, yo tengo en casa dos PCs, uno que petó hace poco, que es lo que tiene jugar en PC. Tengo una PSP, bueno, no es una PSP, no, tengo un pisapapeles. Sí, es que ya la PSP para mí es un pisapapeles, porque... ¿No la usas o qué? No, porque yo es que no quiero jugar un God of War en PSP. Uh-huh. Yo un God of War quiero jugarlo en 1080p, o, ¿sabes? Sí, sí, no, sí. No. La uso como emulador, para emular. Para como emulador funciona genial. Sí, para emular. Es que la uso solamente para eso. Okay, y es okay. Una lástima, la verdad. Es un buen periférico, o sea, es una buena máquina. Uh-huh. Y luego entró estas navidades en casa una Xbox 360. Olé. Y empecé con algunos clásicos, evidentemente. Okay. Todo lo que me perdí. Pues si te parece, vamos a empezar tus 15 segundos, que ya sabes cómo va el tema. Así que libertad, empieza por donde quieras. Pues voy a empezar por... No sé si tocáis el tema de juegos... ¿De qué? Juegos deportivos. Ajá. Pero me interesa hablar de FIFA 11, de PC, la versión de PC. Venga, cuéntanos todo. Vale, pues esta versión de PC... Bueno, esto me lo regalaron, menos mal. Porque de verdad hubiera llorado como no hubiera gastado dinero en esto. Sí, es que cada vez que la juego me pasa lo mismo. Bueno, tú empiezas con el juego, nada más que entrar ya tienes que cargar el perfil continuamente. O sea, cada vez que entres, tú tienes que cargar tu perfil, no se carga automáticamente. Vaya. Con lo cual ya es un minuto de atraso. Siguiente pantalla, para poder... Te pide que te conectes online, con tu cuenta online. Uh-huh. Que no es obligatorio, pero ya tienes que darle a omitir. Sí. Ya es otro paso, ya es un coñazo. Luego te encuentras con unos menús muy malos, muy malos, muy malos, muy malos. Y muy desorganizados. Y muy desorganizados. Uh-huh. Y luego cuando empiezas ya a jugar, por fin... Se te han quitado la gana. Cuando ya empiezas ya se te están quitando la gana. Pero ya lo más jodido de esto, porque leyendo análisis por ahí, es que yo estoy jugando otro juego o no me lo explico. ¿Por qué? Porque cuando dicen gráficamente es un paso adelante, yo sinceramente, yo tengo una buena tarjeta gráfica. Uh-huh. Y yo cuando estoy jugando esto, yo estoy viendo un juego de la Play 2, tío. ¿Qué me dices? ¿De la Play 2? Yo estoy viendo un juego de la Play 2. Bueno, siempre han dicho que la saga FIFA en PC era un fail de los grandes. Muy mal. Yo no lo había probado nunca en PC. A mí me vendió la Play 1, me la vendió FIFA 98. Uh-huh. A raíz de ahí estuve comprando FIFA hasta 2008 aproximadamente, que ya metí con el WoW y estuve 2 años desaparecido. Sí. Y la verdad es que la evolución era muy buena en consola. Hola. Uh-huh. Ya lo dejé, no he visto la evolución, pero claro, lejos de encontrar una evolución en PC, me encuentro una involución. Totalmente, se supone que el PC tendría que ir por delante, gráficamente. Exactamente, y yo lo tengo a tope, gráficamente. O sea que yo lo pongo a tope el juego y... Pero bueno, caída de frame rate también. Vaya. Inexplicable, con una tarjeta que tengo, una GTS 250. Uh-huh. O sea que no lo entiendo. Luego al mes se sacó un parche de actualización, 1.01, que esto corrige algunos fallos. Sí. El fallo. Que te encontrabas con que el marcador lo mismo estaba a la izquierda que estaba a la derecha, que estaba abajo. Vaya. Cuando le partía. Increíble, fallo de arbitraje. ¿De arbitraje? A lo mejor es que intentaba ser realista. Sí, ¿no? Sí. Yo es que no me explico algunos fallos, que todavía sigue teniéndolos, ¿eh? Uh-huh. Porque además el parche, cuando lo instala, lo que me ha pasado a mí, es que para la partida que ya tenía, o sea, para la carrera, el modo manager que yo ya estaba jugando, ya eso no me servía, ese parche. Con lo cual, tu partida, si quieres tener beneficio de ese parche de actualización y de mejora, la partida no vale. Vaya. O sea, puedes seguir jugándola, pero ya no te beneficias de los arreglos de este parche. Dios. Y es una gran putada. Y el día 23 de este mes ha salido una actualización, pero creo que ha salido para todas las plataformas, de las plantillas, de los traspasos de Nvidia. Sí. Yo todavía estoy intentando descargarla. Yo no sé si alguien la habrá descargado todavía. ¿Qué me dices? Empecé, estoy intentando buscar dónde descargarla, la página oficial. Yo no encuentro ningún link, nada. Pues vaya tela, vaya éxito. Me quedo a cuatro. Vaya me éxito. Quedo a cuatro. Yo, de verdad, de aquí, si alguien tenía pensado de comprarlo o regalarlo, de verdad que no, ¿eh? Ya. Entonces, bueno. Y a este juego se le han dado. Y a este juego se le han dado 9, ¿eh? En cuestión futbolística, en PC, ¿a ti, tú sabes, hay otras opciones? No. Bueno, en cuanto a lo que es el tema de simulador como este, no. Lo único que está es el tema manager. No, pero claro. Que ya habéis hablado en confesiones. Sí, sí. Y es bueno, es un manager, no es un simulador como este. En tema de regate, tal. Fatal, no es que para nada, es que todo lo que busque con tecla, con ratón, con pad. No, yo juego en un periférico, como es una reproducción del mando de la Play 2. Ah, ok. Por USB. Ok. Ah, pues bien. Cosa que se me jodió bastante, porque cuando tú actualizas el parche para alguien que le vaya a pasar, que espero que no. Cuando ya tienes configurado el mando, que me costó lo mío, cuando ya actualizas el parche tienes que volverlo a configurar. Vaya. Bueno. En fin, espero que tu 360 te haya dado alegría un poco mejor, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Sobre todo, Mass Effect. ¿Mass Effect? Por el ahora. Uno, ¿no? Sí. ¿Tú lo habías tocado uno, en PC o algo? Yo no lo he tocado en PC, pero me alegro de no haberlo tocado. Lo estoy disfrutando mucho en consola. A ver, ¿y eso? Porque en PC, a mí los juegos que tengo que leer bastante texto, me fastidia bastante. Como que me cansa. Ajá. Pero aquí con la consola, te pones en tu sofá, tranquilito, con tus cervecitas, y lees todo lo que tengas que leer. Por lo menos a mí no me cuesta trabajo, ¿sabes? Ok, ¿y te la...? Y la verdad... ¿Te ha finiquitado el juego? Sí, dime. No, creo que me queda poco, porque ya están saltando logros a casco porro. Ajá. Y estoy ya al final de la historia. Ok. Y la verdad es que me está encantando, sobre todo en guión. ¿Y te vas a pillar el Mass Effect 2? Sí, sin pensarlo. Yo creo que sí. Yo le llevo ya casi unas 50 horas, ¿eh? ¿Unas 50 horas? Ha hecho el juego. Por lo que veo, tiene pinta de... Completándolo bastante, ¿eh? Claro, ha hecho muchas secundarias y todo eso, ¿no? Sí, prácticamente todas. ¿Se repiten tanto, como decían en su día? Hay veces que estás jugando y estás pensando, joder, ¿yo para qué coño hago esto? Ya. Yeah. ¿En qué me beneficia esto? Pero claro, te beneficia en que luego vayas más sobrado de experiencia, ¿no? O de nivel. Ajá. Algunas son divertidas, otras no. ¿Hay límite de nivel y eso? Pues por ahora creo que tengo nivel 44 y sigo subiendo. Ajá. O sea que puedes aquí levelear sin problema. Y luego la segunda parte mantiene. ¿Tu personaje mantiene el nivel? Efectivamente, que cuando el señor Rosa contó que lo había comprado para Play 3, me dio un dolor en el corazón. Digo, joder, tío, no. Ya que tenías el 1 para la Xbox, ¿no? Bueno, verdaderamente el 3, el Mass Effect 2 no se lo ha comprado. Nos lo enviaron a confesiones. Ajá. Para probarlo y eso. Ah, guay. Pero en realidad el señor Rosa tiene Mass Effect 1 y tiene intención de jugárselo. Y de hecho se ha pedido de importación el Mass Effect 2. Porque le ha molado el rollo y está dispuesto a pasarse el 2 y luego pasarse el 1 y luego pasarse el 2 con su personaje. Ay, qué bueno. Así que va a grindear pues por ahí bastante. Pues lo va a disfrutar, ¿eh? Si le gusta este tema, lo va a disfrutar, es un juego súper profundo. Uh-huh. Un juego estupendo. Bueno, y luego jugué... Una cosa importantísima. ¿Te has follado a alguien en el juego? Pues sí, por fin cayó, tío. Ah, bien. Cayó ayer por fin cayó. Ok, y bueno, ¿es muy spoiler si nos dice a quién o...? Puedes elegir, en realidad. Bueno, más o menos lo vas intuyendo durante toda la historia. Es la única humana, ¿sabes? Ajá, o sea que tú has ido a por la humana, ¿no? Sí. Ok. Bueno. ¿Cómo han visto la resolución de la escena en cuestión? ¿Gráficamente te refieres? O en planteamiento, en dirección, en plan artístico. ¿Cómo en plan artístico, vale. Vale. La resolución de lo que son las escenas me está gustando, sobre todo ahora, es que se ha puesto súper interesante. Y tiene unos giros argumentales al final que te dejan boquiabierto. Okay. En cuanto a guión, este juego es genial. ¿A ti el universo Mass Effect, una vez que ya lo has probado, te llama la atención, por ejemplo, mirarte algún cómic, algún libro o algo de eso, o te va a limitar a los juegos? Sí, creo que me limitará a los juegos. Okay. No conozco mucho. La verdad es que me estoy interesando ahora bastante más. Ajá. Pero vale, en cuanto a cómics, no, sé que había cómics por ahí y tal, no sé quién lo comentó, pero no he buscado nada a mí, pero creo que me voy a limitar al juego, sobre todo porque creo que tengo bastante que jugar atrasado, ¿sabes? Ya, claro. ¿Has tocado algo más aparte de esto? Pues toqué Gears of War 1. Uh-huh. ¿Y qué te ha parecido? No lo... ¿Cómo ha envejecido Gears of War 1? Para alguien que no lo ha tocado, ¿cómo lo encuentra? Pues para alguien que no lo ha tocado, para mí, además que fue el primer juego que puse en la Xbox, yo me quedé en Play 2. Ajá. Y gráficamente es muy bueno. Sí. Para tener el tiempo que tiene. Uh-huh. Bastante. Pero te vas dando cuenta cuando juegas a temas de shooter en PC, cuando juegas en consola, tío, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Y creo que este juego sí me he equivocado en jugarlo en consola y no en PC. ¿Qué me dices? Pues si esto es un juego en realidad más hecho para consola, ¿no? Pues yo no lo he probado en PC, ya te digo, lo mismo la versión de PC puede ser una mierda. Ya. No lo he probado, pero el sistema de cobertura falla a veces, tarda muchísimos segundos en apuntar, cosa que en ocasiones lo pagas con la vida, y cosas que yo al estar acostumbrado en PC... Pero claro, tú ahora te tienes que acostumbrar a eso, si es que claro, es un claro, cambio claro. De dinámica importante. El cambio es muy fuerte, ya te digo, yo jugué a Black, no sé si recordaréis Black de Play 2. Sí, sí. Que yo lo jugué en Xbox. Ese juego a mí me encantó. Uh-huh. Y jugaba, yo antes solamente jugaba en consola, pero desde que descubrí los FPS y los shooters en PC, uff. Cuando lo juego en consola... ¡fua! Claro, claro. Puedo. Pero bueno, en lo que es el juego es una maravilla. La historia es muy buena, es muy épica. Uh-huh. Gráficamente cumple. Y tengo ahí el 2 esperándome, que no sé, que dice que el cambio es brutal, según me cuentan. Bueno, ya nos contará. ¿También lo tienes comprado y eso? Sí, bueno, este es prestado. La edición esta que venía el 1 y el 2. Ah, ok, genial. Genial, genial. Oye, ¿y has probado alguna cosita más? Pues he probado una cosa también. Yo es que la semanita que yo he tenido también es para no recordar. He probado CSI Deadly Intent en PC. Deadly Intent en PC. Ahí, con dos cojones. Tú estás... No, pero en realidad no es que hayas tenido una mala semanita. Estás siguiendo el ejemplo de esa gran figura de la comunicación. Es el señor Ravenflow. Que prueba juegos cada vez peores. Esto fue increíble. Porque bueno, además este lo tenía... creo que es de estos de que compras por 3 o 4 euros en el game. Que están allí en un recorrido. Beco lleno de polvo. Sí, sí, sí. Y lo tenía ahí el otro día y estaba aburrido. Digo, mira, me lo voy a instalar y a ver. Pero he jugado el primer y el segundo capítulo y me lo he quitado. Joder, pues tiene un par de huevos porque te has jugado ya dos capítulos. Yo jugué un juego de CSI y me saqué los 1000 puntos de logro en Xbox. Madre mía. Sí, y debo decir que fue una tortura. Sí, pero, sí. Y además, un planteamiento ridículo. Efectivamente. Sin ningún tipo de emoción. Gráficamente, ¿cómo lo has visto? Gráficamente, cuando lo ves, te impacta, porque ya en estos tiempos que pones un juego, ya gráficamente se queda muy atrás, en mi opinión. Sí, sí, sí. En mi opinión, por lo menos en PC. Y luego, jugablemente, es que es clic, clic, clic. Y el primer capítulo, dice todo, oye, mira, qué guay. Claro, eso es point and click, claro, sin más. Claro. Uh-huh. El segundo ya dice, joder, me está tocando un poco los huevos con tanto clic. Y al tercero ya es que lo he quitado. ¿A ti te gusta CSI? Me gusta la serie, sí. Uh-huh. Pero el juego, desde luego, no recrea para nada lo que es la serie. Ya. Lamentablemente. Bueno. ¿Alguna cosita más que declarar en el terreno jugable? En el terreno jugable, lo que más juego, lo que más horas le he hecho es Team Fortress 2. Team Fortress 2. Oye, y para alguien que no tenga ni idea de qué va el tema, Team Fortress, ¿eso qué es? Pues esto es diversión rápida y mucha risa con tus colegas. Esto es un simple shooter online al que le tengo ya dedicada 125 horas. No está mal. Y esto no tiene complicación alguna. Son dos puntos y tienes que capturar los puntos. Equipos de 24, o sea, perdón, sí, equipos de 24, de 12 contra 12, y capturar los puntos. Hay diferentes clases. Diferentes clases como los snipers, ¿no? Los francotiradores, los ingenieros, los que llevan lanzallamas. Y simplemente es matar de manera divertida y divirtiéndote con tus colegas. Esto yo lo recomiendo. Yo lo pillé en Navidades por 4 euros. Ahora mismo está a 15. Ok, pero esto es un juego que baja con mucha frecuencia en Steam. Sí, sí. Yo estaría en Steam atento porque y además lo puede mover prácticamente cualquier PC. Porque esto lleva el motor Source. Ajá. El antiguo motor de Half-Life 2 y esto lo mueve prácticamente cualquier PC. Ok. A la gente le encanta y dicen que el sistema de estadísticas de este juego es genial. Sí, además, la gente de por cortesía de alguien del Fork, ahora mismo no recuerdo el nombre y se estará acordando de mí, tenemos un server prestado por la gente de Game Over y el Complejo Holanda. Ajá. Para poder jugar también con gente de aquí de España y poder echar un ratillo. Nos invitaron allí. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué estás bebiendo? Pues ahora mismo nada, pero en cuanto que pueda voy a beber una cervecita. Bueno, pues eso hay que ponerle solución. Oye, en el terreno musical, ¿qué has estado escuchando últimamente? Pues en el terreno musical he estado escuchando, por ejemplo, el último disco de Helloween. Ajá. Yo es que soy muy heavy. Ya te veo. Yo que soy mujer. El último disco de Helloween, que la verdad es que está bastante bien, que no te puedo decir ahora mismo el nombre porque no lo recuerdo. El último disco de Gamma Ray, que también es espectacular. El último disco de Slayer, no sé si conoceréis a Slayer. Sí, sí, sí. Que vienen a la España. Y poquita cosa más, mucho podcast. De podcast, ¿cuáles son tus podcasts así de referencia? Mis podcasts de referencia, imprescindibles, por ejemplo, Fase Bonus. Ajá. Increíble. Y además os recomiendo que si hacéis lo que hago yo, ellos hablan, bueno, no sé, imagino que lo habréis escuchado todo, el cine de Wario. Ellos anuncian su película que van a ver, yo me la busco, la veo antes de que hablen de ella y luego me parto el culo escuchando a ellos. Claro. O sea que, y luego, al que le guste el tema de juegos retro es genial. Genial. Muy gente muy documentada en el tema y gente muy buena. Y luego, bueno, confesión de jugador, imprescindible. He dejado de escuchar Wild Games. ¿Has dejado? ¿Y eso? Sí, porque últimamente el contenido se basa en dar cuatro noticias. Un análisis medio cutre a veces y insultos varios gratuitos. Ajá. Y entonces como que no me interesa. Ya. Porque no, me aburre. Ok. Bueno, ¿alguna otra recomendación? ¿Algo más que nos quieras decir? Sí, Café Log también. Café Log, vale. Bueno. ¿Te gusta Café Log? Oye, ¿qué me puedes decir de Roberto Pastor? Roberto, yo quiero que me pongas en antecedente. Roberto Pastor, yo llevo escuchando este podcast poco. O sea, poquísimo. Yo me habré escuchado unos 4 o 5 podcasts, pero lo descubrí porque descargando de iTunes el vuestro, Café Logo. ¿Esto qué es? Lo pongo y digo, bueno, estos tíos, ¿qué es? Ya. Son de Alicante. Yo no me he reído más. Yo voy por la calle y sí. Yo me enteré que estuvo Salva allí, ¿no? Viéndolos en directo, ¿no? En el directo que hicieron, ¿no? Efectivamente. Pues son geniales, la verdad que son unos tíos con mucha gracia. Muy bien, pues permanezca en sintonía. Relacionado con Café Log, permanezca en sintonía. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, si te parece, vamos a darle paso al resto del personal, ¿vale? Sí, yo ya creo que he finiquitado. Bueno, pues caballero, ve a buscarte una cerveza porque continuamos. Bueno, Cloud FRN, bienvenido a Confesiones de un jugador. Muy buenas. La máquina del pinball ha llegado. Bueno, máquina, quien dice máquina tampoco, pero bueno. Bueno, caballero, cuéntanos un poquito, ya sabes cómo va esto de Unplugged, de dónde viene tu nick, de dónde eres y también un poco pues cómo ha llegado a Confesiones de un jugador. Bueno, a ver, lo primero el nick. Como ya llevo años, bastantes, jugando a esto de los videojuegos, y algún juego que me haya marcado de verdad es Final Fantasy VII, es como comprenderás, bueno. Cloud y Dry. Y FRN, pues bueno, de Fran. Ok, al final sí que era Cloud Francisco, como dijimos en un sí. Programa de confesiones. Sí, sí, sí. Ok, ¿y de dónde eres, caballero? Yo soy de Asturias. Ajá. Ya decía yo, ese acento, ¿de dónde? No, demasiado acento. Tampoco está tan marcado, ¿eh? No creas, además siendo de la cuenca minera, peor todavía. Bueno. ¿Y cómo ha llegado toda Confesiones de un jugador? Pues yo empecé escuchando así podcast, porque dije, joder, esto que me gusta a mí los videojuegos, algo tiene que haber por ahí donde se pueda escuchar esto. Y navegando por internet, el primer podcast que conocí fue Último Nivel. Ajá. Se me hacía poco, ¿no? Porque yo trabajo en la construcción y, bueno, tienes ahí tu MP3, vas escuchando y son demasiadas horas ahí metido. Uh-huh. Y navegando un poco, pues empecé a ver foros, empecé a conocer Game Over, no sé, muchos, ¿no? Por ahí. Y leyendo más foros para adentrarme más, pues había uno que decía, que hablaba de unos gilipollas que bebían cerveza y no sabían hablar. Ah, sí, me gusta. Digo, bueno, pues, no sabes, ¿no? Digo, bueno, ¿no? Pues a la hora de mirar y probar, pues bueno, gilipollas tampoco lo veo. Y coño, es la hostia, ¿no? Son así como muy asequibles. Muy iguales a cualquiera de la calle, pues no sé. No esto, Meri Podcast, o todos estos que son... Sobrados. Muy técnicos, sí. No... Los escuchas, te entretienen, pero no te crea ese feeling. Ok. Y así, más o menos desconocido. Bueno, pues genial. Cloud, estos 15 segundos no los voy a hacer yo contigo. Muy bien. Tenemos aquí una persona que además es un rival a batir ahora mismo. Bueno. El señor Darkseid, con el que tenéis un mano a mano brutal en Marvel Pinball, un título del que hemos hablado mucho en el programa. Entonces, si oye, os parece, yo voy a degustar esta cervecita que tengo en la mano. Y yo voy a dejar un poco que resolváis estos 15 segundos a vuestra manera. Muy bien. Bueno, de todas formas, yo soy muy fácil de batir, Fran, o sea que... Por eso no te preocupes, porque escuchando el último podcast, lo he oído, que ya me habías batido y tal, dije, bueno, pues... Que en el fondo era lo que yo quería, ¿no? Entré alguna vez en el foro y alguna vez escribí, retaba alguno de ellos, porque la principal que yo quería conseguir... era los 5.000 puntos de equipo. Digo, bueno, sí. Como estos, hablan. Digo, a ver si con un poco de suerte alguien se engancha y, oye, nos hacemos aquí un grupete guapo, ¿no? De jugar y la piquilla y... Porque, bueno, si te das cuenta, poco que juegues, sí. Los puntos salen solos. Sí, sí, los puntos van saliendo y además hay gente en el foro como es Sharing o Lipcop o como V Vicioso. Están ahí dándole caña y oye, pues siempre es una cosa que yo creo que gusta, ¿no? Que estés ahí, llegues a una puntuación, venga otro, te la pase, digas, sí, claro, voy a ver claro, si... Es lo guapo, ¿no? Pues nada, ya sabes lo que toca, Fran. Tienes ahora tus 15 segundos de gloria para que nos cuentes. Es a qué has estado jugando, qué has estado viendo, qué has estado oyendo y sobre todo, pues, qué estás bebiendo. Así que tú mismo, cuando quieras, empieza a contarnos. Muy bien. A ver, Yo, empezando un poco, tengo todas las, como quien dice, las plataformas del mercado. Yo te digo, soy bastante vicioso en esto y juego un poco a todo. Esta última semana casi no he jugado a mucho por, pues, bueno, algunos temas, problemillas que he tenido con la Play 3. Por eso no he podido intentar batirte. Y así probando, me he terminado estos días el Plants vs. Zombies, que hablaron mucho en los programas de él, en la versión iPhone. Bueno, yo lo he jugado en la versión iPad. De verdad, tenéis que probarlo. No hay cosa mejor, vamos, en iPad. Plants vs. Zombies es un tower defense, de los que se llama. Es un jueguecito así de estrategia bastante asequible. ¿A ti qué te ha parecido? Hombre, la verdad es que es... No sé, es brutal. Es que engancha desde mano. Ya son esas plantas tan graciosas, tan... No sé. Vienen los zombies con sus cascos y con su... La verdad es que es muy guapo. Y en, ya te digo, en versión iPad. Así, táctil, el tamaño y todo. Es que es brutal. Es brutal. Claro, porque además con un iPhone, un iPad, tiene pinta de ser un juego que se presta bastante a ese tipo de control, ¿no? Sí, sobre todo me he recordado mucho porque Salva dice que siempre juega, ¿no?, por la noche en la cama con el portátil. Pues el iPad es que es mejor, ¿verdad? Sobre todo juegos así de estos, muy táctil, muy muy eso. Yo la verdad que el Plants vs. Zombies que me encantó. Es un juego que, no sé, o sea que bueno, ya en el programa ya han hablado mucho sobre él, entonces bueno, tampoco... Era más bien el comentario de que si podéis, tenéis la oportunidad, que lo probéis en otra versión, porque que la verdad que es muy, muy guapo. Sí, yo lo juego en PC, y es magnífico, ¿eh? No, en PC, sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad que en PC también es muy guapo y... Pero no sé, es el... Ese control que tienes tan... No sé, el táctil, no sé, la verdad es que es la versión que más me ha gustado de todas. Luego he estado probando... también. Esto, una cosa, estoy mirando que cuesta en iPad 5,50. ¿Merece la pena o qué? Sí. Okay. Sí, yo digo que sí, aunque lo cueste, porque es que no se acaba. Si quieres, no se acaba. Uh-huh. Siempre hay más retos, siempre hay más. Sí. No sé. La verdad es que. Además, hace poco le han puesto logros con el sistema de Game Center. Sí. Ya tenía unos logros internos en el juego, pero ahora le han puesto los de Game Center, que está genial para comparar con los de tu amigo y eso. Y le ha dado una segunda juventud al juego, porque si vas por todos los logros, ya sabes que tiene el triple de horas de las que te da de por sí la historia. Sí, no, la verdad que los logros es algo que, logros, trofeos, como quieran llamar, es algo que en cualquier juego, si te gusta un poco sacar los logros, lo revitaliza, ¿no? Y más este, que es que te pones, dices tú, le he hecho una partida 5 minutos y cuando te das cuenta, joder, con los 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Es un poco el factor tiempo de confesiones, ¿no? Que ya ves los 15 segundos lo que dan de sí. Sí, la verdad es que mirándolo así es lo mismo, sí, la verdad. Tiempo bien aprovechado. Sí. Muy bien, Frank. Sí, voy a comentar que he estado probando también ciertos juegos así en Play 3, un poco el Catering, ese que va a salir, el Tumble, ese Tumble, o bueno, no está aquí Pedro para que me corrija el inglés. Tumble. Sí, que es del Move. Sí, ese lo he probado yo también. Joder, está guapo el juego, los cojones. Está bastante simpático y ha estado en el store americano. Puntualmente a $5. Eso quiere decir que no sería descartable que en algún momento nos lo pongan aquí a 5 euros, precio por el que merece la pena. Sí, pues, no, jugando dos en una misma consola o bueno, el pique puede ser brutal, ¿eh? Uh-huh. Yo con mi hermano es un pique brutal. ¿Y es un juego que pide Move o se puede controlar también con el pad normal? No, exclusivo de Move. Sí, bueno. No puedes controlarlo con no. Eso es que además, si recuerdas los antiguos juegos estos de mesa chinos, ¿no? Tirabas los palillos allá y tenías que ir cogiendo con cuidado de no tocar, pues es algo parecido, por decir que te construyes una torre y a construir y a poner encima que no se te caiga y La verdad es muy guapo, girando cámara, no sé, la función del Move es bastante, bueno, mil veces mejor ahí que en cualquier mando de la Wii. Uh-huh. Está bien aprovechado ahí. Para quien sí, no sepa de qué va el tema, ¿cómo podría resumir el juego? No, en la versión campaña, que el que juegas tú solo, te dan un objetivo de coger una altura o coger algo, ¿no? Una altura o recoger algún objeto en determinada postura en la pantalla, y te dan unas piezas. Uh-huh. Tú las vas combinando hasta llegar hasta esa altura o hasta coger la pieza. Inconveniente. Las piezas pues son triángulos, son cuadrados, son de madera, son de cristal, son unas resbalan, otras pesan más, entonces ahí se va basando la complejidad. Uh-huh. Esto es que parece un juego de estos rollo como el Jenga y todo eso, ¿no? Sí, recuerda mucho. Sí. Ok. Oye, Fran, una cosa, antes has comentado el Catherine. Sí. ¿A ti qué te parece este juego? Porque tiene una pinta así como muy, muy surrealista. O sea, es de los responsables de Persona y, bueno, esta gente, pues, prácticamente nos podemos esperar de todo. Sí. A ver, yo como lo descargado de la japonesa, store japonesa, la demo que colgaron. Entonces, claro, en japonés no entiendo nada. Entonces, sobre un poco sobre la historia no entiendo mucho. Ahora, lo que es el sistema de puzzles, de subiendo y todo eso, la verdad es que me ha llamado pero muchísimo la atención. Pero muchísimo. ¿Qué nos puedes decir de Catherine? ¿Qué hay que hacer exactamente en este juego? Por lo que quiero entender es como si tú estuvieras en el sueño del personaje principal y tienes que conseguir subir hasta una puerta, moviendo bloques, empujando bloques, se van cayendo detrás de ti, es todo a la carrera, no te equivoques, tira de bloques, empuja bloques. No sé, esos típicos juegos que dices, lo voy a poner 5 minutos, me entretengo y... Pero claro, tampoco te puedo decir mucho más porque es una demo, ¿no? La que pruebas. Tampoco uh-huh. Es las primeras pantallas, ¿no? Estéticamente, ¿cómo lo encuentran? Muy guapo. Uh-huh. Sí, es muy cómic, un poco manga, así con las típicas caras que ponen, así graciosas. Y la verdad que gráficamente eso espero bastante de ese juego. Uh-huh. ¿Sabíais que van a sacar un parche para bajar la dificultad? Porque por lo visto mucha gente se había quejado de que era muy difícil. Yo no paso la segunda pantalla. ¿Pero qué? ¿Pero cómo están resueltos los puzzles y el tema de pasar pantalla? Es que te encuentras con piezas que se mueven, ¿no? Fácil de mover, las puedes empujar, las puedes tirar, piezas que no puedes mover. Y es el típico que tienes que escoger o un camino o otro, ¿no? Moviendo. Si te equivocas, mueres. Y te coge el suelo se va cayendo detrás de ti y es más así de sencillo, no tiene más dificultad, pero claro, luego te van poniendo eso, más dificultades. Fíjate. Objetos y son chorrajuegos, ¿no? De estos que dices que no esperas nada y cuando te das cuenta estás ahí enganchado y metiéndole horas. Uh-huh. Y mucho más. Ok. Cuando lo pruebe más, pues os comentaré. Ok, ¿alguna cosita más que hayas tocado? Sí, así otro juego que el que estoy un poco metido es el Super Meat Boy. Cuéntanos, cuéntanos. Ya en Skype, cuando localizas mi nombre, siempre encuentras un mensaje que tengo puesto, ¿no? De si te has sacado el Super Meat Boy, que si no es así, pues que eres un casual gamer, ¿no? Ajá, ¿tú lo has sacado? Yo personalmente no me lo he acabado. Oh. Por eso, escuchando vuestro programa, he descubierto que hay 2 casual gamers. Vaya. Igual que hay mucho flipado que se cree que porque se acaba los Call of Duty o no sé qué, que es un hardcore de la hostia, ¿no? Pues hay el casual gamer que juega, pues, qué sé yo, muy esporádico, ¿no? En casa de unos amigos, típicos juegos estos sociales de Mario Party y cosas así. Y luego hay el casual gamer, que es el que juega lo que sale de los cojones. Cuando le salen los cojones, lógicamente. Y en ese caso estoy yo, ¿no? Porque como no me ha acabado el Super Meat Boy, y ese mensaje va para todos aquellos que se creen hardcore, ¿no? Si te has acabado el Super Meat Boy en el modo oscuro, es que eres Dios, macho. ¿Pero es posible? Joder, no lo sé. Pero... ¿Lo ha hecho alguien? Yo lo intentaré. Oye, he visto que esta semana... han sacado en el bazar 2 packs de niveles nuevos para Super Meat Boy. ¿Has tenido ocasión de probarlos ya? No, mira, la verdad es que no. Pues mira, no, bájatelo, ya estás tardando porque son gratuitos, de las pocas cosas gratuitas. Oye, una cosa. Venga, porque yo he estado, y lo comentaré en el programa de esta semana, he tocado la versión Flash de Super Meat Boy, me ha gustado, probé la demo, me hizo gracia. Esto cuesta 800 Microsoft Points, ¿no? El juego de Super Meat Boy, sí. Sí, ¿merece la pena a ese precio? Sí, sí, sí, sí. Hombre, si no eres de los jugadores que te, a la mínima que te maten, no sé, 100 veces en una pantalla, no te pones, no te tiras de los pelos, pues merece la pena, sí. Ok, para quien no tenga ni idea de qué va Super Meat Boy, a esta altura, puede haber alguien, no pasa nada. Cuéntanos, ¿de qué va el tema? Pues una pantalla bien sencilla en la que te ponen un objetivo, que es como tu novia, ¿no? Que tienes que rescatar. Uh-huh. Y hasta llegar a ella, pues, si erras, o sea, muertes, de, pues bueno, por todos lados, es llegar hasta ella. Es Ajá. bien sencilla, la fácil, la pantalla normalmente casi la ves entera, sino un poco de scroll, ya tanto vertical como horizontal, y llega hasta ella. ¿Y esto sí. cómo está resuelto? ¿Con plataformeo? Sí, es un poco así plataformeo, ¿no? El, siempre saltos imposibles, caídas imposibles, de estos típicos juegos de hace 20 años, Ajá. pero ahora. ¿Salen enemigos en el juego? Bueno, un poco spoiler, pero sí, algunos salen. ¡Oh, spoiler! Algunos salen, sí. Ok, ok, vale, vale, vale. Bueno, pues lo mismo le doy una oportunidad, ¿sabes? Porque estaba ahí dándole vueltas a la posibilidad de comprarlo y hace tiempo que no me compro un juego descargable desde las rebajas navideñas, que me compré el Explosion Man y el Trials. Así que lo mismo le doy una oportunidad. Yo lo tengo en PC y en 360 y si lo juegas en PC, comando, ¿eh? Por favor, comando. No, porque... ¿Sí? Merece la pena jugar. Yo ahora mismo, vale, tengo un PC que creo que con el Super Meat Boy puede. porque técnicamente exige muy poquito, ¿verdad? Sí. Exige de ti más que del PC. Vale, entonces, tengo un mando. Ahora mismo, ¿a qué le meto mano? ¿Me lo compro en 360 directamente y no pierdo tiempo o le echo un ojo en PC? Hombre, a ver, en 360 el mando es brutal. Como se puede poner en PC, te recomendaría el PC, porque siempre vas a conocer a más gente y bueno, siempre tiene ese rollito de las puntuaciones, los tiempos que hacen tus amigos y bueno. Ajá. Y aparte, posiblemente en Steam, como ha pasado estas navidades, pues te lo regalen, como quien dice, ¿no? Ya, porque estas navidades estaba a 3 € y me, ahí, sí, me equivoco. Te digo que lo tenía en 360 y me lo compré igual en PC. Es que Steam acaba con la cartera de cualquiera. ¿Se nota alguna diferencia técnicamente entre uno y otro? No, yo la verdad que no he notado así mucho. Al jugar con mando no, tampoco me he fijado ahí. Como es un juego que no gráficamente tampoco te va a asustar, pues... No, bien, igual, lo mismo. Ok, ok. Bueno, ¿alguna cosita más así jugable? He estado... Tocando un poco el Resonance of Fate de la Play 3, aunque también lo hay en 360. Juego uh-huh. así, rol en pseudo tiempo real, ¿no? Porque, bueno, estilo así a lo Valkyria Chronicles, ¿no? Que puedes, si avanzas, no atacas, ¿no? Es estilo ahí medio rol por turnos sin ser por turnos, con esto que es un poco estratégicos. Lo tenía yo un poco aparcado y la verdad que es un juego que recomendaría a cualquiera. Además ahora que está muy barato. ¿Está en español? Sí, los subtítulos. El idioma lo puedes poner o bien en inglés o bien en japonés. Ajá. Está mejor en japonés. Pasa que, por ejemplo, en el inglés es el doblaje del personaje, de uno de los personajes, es el mismo que dobla en inglés, a Nathan Drake. Ah. Pues bueno. ¿Es el doblador de Nathan Drake? Sí, en la versión inglesa, ¿eh? La española que escuchamos aquí no. Uh-huh. La verdad es que es un juego que salió, no llamó así mucho la atención y a todos aquellos que les guste un poco así el rol y ya te digo, con un poco de toques de estrategia, porque bueno, su sistema de combate es un poco especial, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Una cosa, veo por el canal interno que tenemos por aquí que sí. Actualmente Super Meat Boy en Steam está a 13,99€. A ver, yo lo que aporta, yo lo compraría. Ahora, sabiendo cómo es Steam, un mes arriba, un mes abajo, sabes que lo van a bajar. Seguro. Más seguro. Sí. Porque es que Steam es así, ¿no? Sí, sí. Ya en primavera, en verano, siempre saca algunas ofertas, la oferta de la semana, y tarde o temprano lo vuelven a bajar. Es como los juegos de iPhone, que una vez que bajan a gratis o 0,79 vuelven a bajar. Bueno, entonces estábamos con Resonance of Fate. Sí. ¿Nos lo recomiendas? ¿Echarle un ojo? ¿Qué nos dice? A ver, demo creo que no hay. Entonces, hombre, al precio que debe tener, que no creo que supere los 20 euros, ¿no? Ahora mismo, barato, fácil de encontrar en GameStop a 20 pavos. Y de importación también, en torno a eso. Pues yo lo recomendaría. Eso, sobre todo si te gusta algo, ya te digo, los juegos de rol. Uh-huh. Así, con toque está. Es que, no sé, es que es japonés, pero no sé, es diferente. Yo de verdad que os lo recomendaría. Hubo un combo, yo es que lo tengo sin mirar. Hubo un combo en la rebaja de GameStop que, sí, que, bueno, creo que más de uno en confesiones caímos. Que era dos juegos, o sea, dos por uno. Y la cosa sí, que estaba a 20 pavos este y el Yakuza 3. Entonces, correcto, salían a 10 bueno, pavos cada uno y claro. Muy era... bien. Sí, además yo cogí esos dos justamente y era una oferta que había que aprovechar. Sí, de esa oferta era el combo de la muerte. Pero... Si lo habéis probado, no lo, ya estáis tardando. No, porque no, la verdad que, a ver, esos escenarios así un poco como dibujados, ¿no? El que los personajes se mueven y van preguntando ahí para que te den las misiones. Y luego una vez que te dan las misiones, al entrar en lo que es la pantalla, ¿no? De poder jugar... Tienes unos hexágonos en los que tienes que ir activando las plataformas y una vez que actives ciertas plataformas, pues aparecerán ciudades, mazmorras y ya una vez dentro de esas mazmorras es donde tienen lugar pues, eso, los combates, ¿no? Puedes esconderte detrás de unas paredes, usar bidones disparándoles para que hagan daño a los enemigos. ¿En este juego qué es más interesante, la historia o el combate? Es un poco de todo, porque hasta la mitad de la historia parece que no tiene nada sentido de lo que haces. Sin embargo, luego todo te va enganchando, todo va entrelazándose y vas, la historia te va atrapando. Ahora, el combate es que es diferente porque los tres personajes que usas puedes usar pistolas, ametralladoras o granadas o cócteles molotov o algo así, ¿no? Ajá. Y tú si le disparas al enemigo normal no le haces daño. Tendrías que usar las ametralladoras que son las únicas que les hacen daño, que como que les cansa, ¿no? Como si les quitara una barra protectora que tienen. Uh-huh. Y luego, una vez que les eliminas esa barra, puedes disparar con la pistola, que es la única que hace daño real al enemigo, para bajarle la vida. Y tienes que combinar a los tres personajes, porque hay puntos de acción en el que tú, con ese punto de acción, haces como un ataque especial, ya bien sea aéreo o terrestre, ¿no? Que se arrastra por el suelo. Y se va moviendo como estilo, no sé, ¿cómo decir? Como si la imagen cambiara un Quick Time Event, sin ser Quick Time Event, ¿no? Que se cambia la imagen, los ves en el aire, puedes ir apretando los botones para ejecutar los ataques. Uh-huh. Puedes combinar los tres personajes haciendo como un triángulo, hacer triángulos, hacer ataques especiales. Yo te digo, con esos toques estratégicos de que tienes que en cada momento decidir qué vas a hacer. Porque luego te quieres, pierdes. El tema de la exploración en ciudades, el leveleo, todo eso... ¿Qué tal está? ¿Es muy lineal? ¿Tiene opción de elegir un poco el curso que tú quieres tomar? Puedes escoger un poco el camino donde ir, aunque es bastante lineal porque se basa eso, en 15 capítulos que consta y cada capítulo tiene pues dos, tres misiones principales de historia y luego las secundarias. Ya. Las secundarias, bueno, te puedes mover un poco y si vas a la historia principal pues es un poco así lineal. Leveleo, bueno, vas subiendo el level en vez de los personajes, es el level de las armas, que las puedes como customizar, ¿no? Y okay, cada vez más daño y etcétera. Bueno, supongo que al precio que lo hemos comprado tampoco nos vamos a arrepentir. Yo lo tengo, pero vamos, ni lo he metido en la consola, o si lo he metido, jugarlo no lo he jugado. Era simplemente a ver si funcionaba. Así que lo mismo, algún día le doy una oportunidad. Yo recomendaría que la dieres porque es el típico juego que tienes ahí siempre preparado y sin saberlo, pues estás perdiendo una gran aventura, ¿no? Estilo Eternal Sonata, que es lo mismo, otro de los juegos que no... ¿Es comparable a Eternal Sonata? ¿Es comparable? No, no, en este mismo programa tenemos al Chicho, que... No, comparable no. Son diferentes totalmente, en temática y... Ajá. Ya, como has sacado el nombre... Es que Eternal Sonata es un juego muy delicado, muy... Claro, es que digo eso, como Eterna Sonata, como no sé qué juego dices ahora, de estos juegos que dices tú, va, esto es que ni lo miro, ¿no? Y luego cuando los pruebas te sorprende, ¿no? Como el Valkyria Chronicles o esos juegos que, ostras, que cuando los pruebas dices tú, joder, pues esto era bueno y me lo estaba perdiendo, ¿no? Entonces rompe un poquito las pautas del JRPG convencional, ¿no? Sí, porque ya te digo, es como unos mínimos toques de estrategia y... Es lo que me llama la atención de él. Ok, ok. Es que siempre, como si no, Dragon Age, siempre a los más grandes. Ya. Bueno, ¿alguna cosita que declarar en cuanto a bebida y música? No, bebida, estoy bebiendo una Steinburg, ya mítica también del programa. Ajá. Mercadona ahí. Sí, sí. Y luego yo música, la verdad es que no. Yo escucho bastante eso, sobre todo programas de videojuegos, así en podcast, que no sé los que escucharé, pero igual 25 o 30 a la semana. ¿25 o 30? Madre mía. Por lo menos. Madre mía, es de récord, ¿eh? Hay algunos muy buenos y algunos muy malos, ¿no? Pero más o menos los escucho todos, pero ya te digo, estoy ahí, estoy entretenido, tengo un casco en la oreja y los voy escuchando mientras trabajo. Vaya tela, 25... Hacen compañía en vez de la radio. Pues, yo creo que escuchan más... Más programas que Super Deimos. No sé, nada. Nos andaremos por ahí. Debe de ir. Hombre, de siempre te tienes tu top, ¿no? Pero... Sí, pero hombre, entre 25 o 30 programas, yo creo por estadística, alguno bueno te tiene que caer. Sí, sí. Seguro. Muchos. La verdad, y aparte que de videojuegos, ¿hay algún otro tema que te interese o son todos de videojuegos? No, en los programas que escucho, salvo, pues, Café Log, lo demás son casi todo de videojuegos. Ajá. Porque, bueno, alguno escuchas, es que son radio, pero lo escucho, por ejemplo, programas deportivos que ahora los cuelgan en podcast, ¿no? Claro, claro. La cadena COPE y tal, que luego te los cuelgan y tal, pero bueno, eso ya es la típico comentarios de fútbol. ¿A ti te gusta el rollo fútbol o qué? Sí, el fútbol la verdad es que me gusta bastante. ¿Y cuando hay que escuchar algún partido en la radio, dónde lo escuchas ahora? Y ahora en la COPE. Ok. Vale, creo... Lo lama. Es que... Maiden, ¿a ti te va el tema fútbol? Pues sí. ¿Y tú dónde escuchas los partidos? Pues yo los escuchaba anteriormente en Cadena Ser. Sí, como yo. Carrusel Deportivo, que era para mí el mejor programa deportivo que había. Y lógicamente después de que pasó lo que pasó, esta transferencia de estos periodistas a la COPE, cuando tengo que escuchar un partido, escucho la COPE. Okay. Pepe Domingo Castaño y todo el equipo este, fantástico. Por lo menos a mí siempre me ha gustado en deportes. Ya. Oye, Dark, ¿a ti te va el fútbol? Sí, también, y también hago unanimidad con esto. Yo también escuchaba a Paco González y a Manolo Lama en la SER, y claro, pues lógicamente, pues si se cambian de emisora por circunstancias, pues yo me he ido detrás con ellos, y ahora pues esperando que después del All-Star pues no los despidan otra vez, pero esperemos que no, porque la verdad que es una risa. Puedes estar más o menos de acuerdo con sus comentarios o con lo que piensen, pero la diversión te la asegura. Ya. La pena ha sido, Carrusel se ha convertido en una triste vergüenza, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Madre mía. Es que no he vuelto a escuchar Carrusel. Yo alguna vez, de esto que he estado en el coche, he estado con María José... Y me ha puesto la SER cuando había fútbol y he dicho, no, lo siento, pero... Es que al final da igual, es como en los videojuegos, ¿no? Da igual el sistema en el que juegues. La gente siempre hay la guerra, 360, Play 3 o eso, aquí es lo mismo. ¿Qué más da que sea COPE? Lo importante claro, son ellos, y okay. Es que ellos son los mejores. Nada, ahora mismo ya os digo, el carrusel deportivo se ha convertido en el Truth and Lies de la radio deportiva. Son palabras mayores, ¿eh? Y Bueno, brutales. chicos, si os parece, vamos a hacer una pausa y bueno, vamos a escuchar ahora los 15 segundos del Chicho. El Chicho tuvo que grabar sus 15 segundos antes porque hoy no podía acudir, pero es un personaje de gran relevancia histórica dentro de Confesiones de un Jugador. También ha sido uno de los primeros oyentes que ha estado ahí apoyándonos, de la gente, de las primeras personas que nos han dejado reseñas en iTunes y todo. Y siempre estaba ahí con nosotros. Y de hecho, incluso vino a nuestro primer directo al Salón del Manga desde el País Vasco hasta Murcia. Se vino a cenar al Mesón del Ángel, que es pues, una de nuestras bases de operaciones fuertes en Murcia. Y ahora, pues si os parece, vamos a conocerlo, vamos a ver a qué ha jugado. Y nada, y vamos a buscarnos una cerveza, ¿no? Pues sí. Hombre. Porque yo me he quedado tieso ya. Y yo también. Bueno, pues cortinilla. Pues Aritz, Dime. es el momento de tus 15 segundos de gloria. Por fin podemos hablar en confesiones. Ya te digo, ya te digo. Y ahora, ¿no? En directo así, mejor que hablando con el ordenador solo, que me hacía un bicho raro ya. Es que eso de hablar solo tiene que dar vergüenza, ¿eh? Sí, es como una persona. Es poco social, es poco sociable, es muy. No sé. Queda mucho mejor así. Sí. Una Bueno. experiencia nueva. ¿Eh? Una experiencia nueva. Sí, genial. Oye, Chicho. Dime. El otro día, en el primer Unplugged, la gente se presentó, dijo un poco pues, de dónde son, tú si quieres puedes decir tu edad, y también un poco de dónde viene el tema de Chicho, Chicho Nugget y todas esas cosas. Bueno, pues a ver, yo soy del País Vasco, de Portugalete, que está cerca de Bilbao. Tengo 30 años, este año hago 31, vamos, del 80 más o menos. Y bueno, lo de Chicho es sencillo. Mi nombre realmente es Aritz, que en euskera significa roble. Y pues de Aritz, pues una amiga me empezó a llamar Aritz Chicho por Chicho Terremoto, porque era un culo inquieto que no paraba. Y de ahí, Ari Chicho, pues terminó en Chicho, y luego ya lo de el Chicho, pues terminaba de cuando la gente hablaba de mí, decía, pues el Chicho esto, el Chicho lo otro, sin más, es una tontería. Sin más, de ahí viene el nombre. Okay, Aritz, ¿tú te das cuenta de que Dime. nos ha costado a todos un poco aprendernos a escribir tu nombre, tu nick? Sí, lo sé. Pero pasaría lo mismo si pondría mi nombre, porque Aritz también, a la gente también le cuesta, o sea, es lo mismo. Okay. Oye, Aritz, yo recuerdo que el año pasado fue el año del Chicho, la puesta de largo, la presentación en sociedad, ganaste la panera del horror. La panera error, el Next Gamer también, que lo El Next organizaste tú. Gamer de Arcadia Gamers. Sí. Y bueno, ¿qué nos depara este año? ¿Qué planes tiene? Oh, pues no sé, yo de momento aquí sigo con las colaboraciones poco a poco con el programa. Ok, Poco a poco, cada vez que veo un juego interesante, pues intentaré hacer algo. genial. Eso ya sabes que lo mantenemos por un lado, Sí. pero por otro también pues te queremos tener de forma habitual en esto de Unplugged, que yo no sé qué periodicidad le vamos a poner, pero bueno. Bueno, pues no sé, una semana sí que tenga algo interesante que contar, porque también hay semanas que puedo jugar menos y tal, pero pues bueno, esta semana ya tengo algo acumulado y se puede hablar de algo. Ok, pues ya sabes cómo va el tema, ¿no? Sí, más o menos. Pues al ataque. Pues mira, esta semana, bueno, esta la semana, estos días, he estado jugando pues a Donkey Kong Country Returns de Wii. Este ya me lo he terminado. El Donkey Kong Country de Super Nintendo, pues tampoco lo pude disfrutar en su día mucho, porque yo de pequeño pues tampoco tenía consolas, entonces yo jugaba en casa de amigos. Entonces no lo mismo, no lo mismo, la verdad. Es un juego totalmente recomendable, la verdad. Vas a perder vidas como una perra en este juego, porque es increíble. Hay veces que hay pantallas que te atrancas y es imposible seguir arriba. Pero bueno, que es un juego muy bonito, difícil y que te engancha sin parar. También tengo entendido que hay gente que lo de las pantallas de la vagoneta de la mina, pues que lo tiene un poco cruzado, pero hay unas a mí que se me cruzan bastante más, que son las del barril de reacción. No, o sea, no sé si en Super Nintendo también había de estas, la Sí, verdad. sí que había. Sí, es que esas a mí me volvían loco. Y bueno, por lo de siempre, los enemigos, pues nada, cuando aprendes la rutina ya más o menos ya sabes cómo van y suelen ser sencillos, aunque hay alguno que sí que especialmente se complican, te hacen perder vidas, pero bueno, que es un juego que está muy bien, la verdad. De las fases estas de la versión de Super Nintendo, la que tenías que ir disparándote con los barriles, o sea, son esas las que dices. No, tú es un barril que te metes y tú tienes que ir apretando el botón. Lo que hace es que el barril suba, si dejas de apretarlo, baja. Entonces es típica pantalla que vas esquivando obstáculos y que al primer toque estás muerto. Entonces hay checkpoints y todo esto, pero se te pueden atragantar bastante estas. Okay. Oye, a nivel de secretos y eso, a nivel de desbloqueables y eso. Uf, para hacerlo al 100% hay que meterle mucho tiempo, la verdad, ¿Qué supone el 100%? 100% supone encontrar en todas las pantallas las cuatro letras de Kong. ¿Qué más había? ¿Están los globos? Los globos son las vidas, vamos. Aquí los globos son las vidas. Sí, igual que en el otro. Sí. Y oye, ahora mismo no me has pillado. Había algo más de coleccionables, pero no, pero vamos, que coger todo al 100% hay que dedicarle mucho tiempo y hay unas que son muy difíciles, la verdad. Ah, luego, sí, luego están las piezas de unas piezas de puzzle, que depende de qué pantalla, pues igual hay 5, hay 9, y al encontrarlas todas, pues es cuando desbloqueas bocetos y cosas así. Y la de banda sonora y cosas así. Ah, okay. Cosillas de esas. A nivel técnico, ¿cómo lo has visto? Muy bueno, la verdad, es que es un juego que es indispensable en Wii, la verdad. Es muy bueno. ¿A qué nivel lo pondrían? Me refiero, a ver, por ejemplo, en una lista de estas Sí. típicas, ¿lo pondrían entre los 5 mejores juegos? Sí, sin dudar, sin duda, sin duda alguna, la verdad. Esto. La verdad que compré, antes que comprar este, me acuerdo que estuve dudando entre Epic Mickey y este, y sabes que me compré antes Epic Mickey y total, un error total, un error total. Coger Epic Mickey antes que esto. Okay, esto ahora mismo que está, según donde lo busques, entre 40 y 50, ¿no? Sí, la verdad no creo ni que haya bajado. Igual ha bajado 5 brillos así. Ya. He estado jugando con el efecto MediaMark este, que siempre te bajan algo, en MediaMark o Saturn, dependiendo del que sea. Sí. Pero bueno, que merece la pena, ¿no? Sí, totalmente. Ok. ¿Qué más has tocado? A ver, hace poco estuve jugando la trilogía en HD de Prince of Persia de PlayStation 3. Cuenta, Te cuenta. tenía pasado, bueno, yo los tengo en Play 2, ¿no? Pues bueno, me lo compré típico por coleccionismo, me pasé el primero y pues también he estado jugando el segundo ahora. Y la verdad, lo he terminado dejando porque es que no sé si compara con el primero, es que me parece bastante peor el segundo y me desquiciaba al final. El tema de la remasterización en HD se nota. Sí, se nota. Sí, se nota, pero bueno, también tiene el tema 3D este que trae, pero bueno, eso ni lo he podido probar ni creo que sea nada del otro mundo, la verdad. A nivel de trofeos, ¿cómo va esto? Cada uno de los tres juegos no tiene muchos trofeos, la verdad, pero la mayoría no son tan complicados, Y digamos. luego, yo por ejemplo, estos juegos no. Recuerdo que miré uno, el primero, Sí. un poquito por encima, pero no le hice ni caso. ¿Están bien? O sea, hoy en día son divertidos de jugar. Ya te digo, el segundo se me ha atascado. Yo creo que tenía mal recuerdo. Típico te pasa que con el tiempo lo recuerdas mejor de lo que era. Creo que con el segundo, sobre todo, es que me ha pasado eso. Lo veía, el combate no era como más tosco, más lento. No, no, no lo veía bien, no me gustaba. Como, no sé, no lo veía muy bien. Yo creo me pareció mucho mejor el primero, incluso. Okay. Ahora mismo lo tenemos en Zavi a 13 libras. ¿Qué me dices? Hombre, por coleccionismo. Por coleccionismo. Sí. Vaya. Tres juegos a ese precio y tú nos comentas el A, tema de por coleccionismo. entiéndeme, yo los tengo en Play 2, los Ok, tres. ok. Vale. Es el tema. Si no Y... los tienes, sí. Oye, si no tienes los tres juegos de Play 2, sí, claro que sí. Pero igual si los tienes en Play 2, pues no te des cuenta volverse a comprar, ¿no? Ya. Claro. Oye, hablando de esto, recuerdo que hace poco en Game sacaron una oferta de la edición de coleccionista esta en lata metálica con el descargable del Prince of Persia Classic de Prince of Persia The Forgotten Sands. ¿Eso qué tal está? ¿Merece la pena 20 pavos? ¿A 20 pavos? Sí. Sí. Sí, vale la pena. Ok. Vale. ¿Algo más que declarar de la trilogía Prince of Persia? No, ya le echaré mano una época que tenga menos juegos pendientes y ya terminaré los tres juegos de una vez. Pero bueno, de Una momento no. cosita, ¿tú te has llegado a ver la película? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Como adaptación? Yo no la he visto, no tengo ni idea. Como película, bien, como adaptación, mal. Sí, estoy ¿Entiendes, de no? acuerdo. Si, como, si es como adaptación, si has jugado Las Andas del Tiempo. No, como adaptación no. No, porque tiene muchas licencias, la verdad. Sí. Pero como película, oye, pues no es un peliculón, pero bueno, ¿Qué para tal ves cogerla un día al en el videoclub Gyllenhaal? una tarde, ¿eh? ¿Qué tal ves al Jake Gyllenhaal como príncipe? A mí sí me gustó. Lo que pasa es eso. Por ejemplo, yo la vi con Yanire, ¿no? Ella no. A esta trilogía, pues no jugó mucho. Y es un punto de vista muy diferente sobre la película. O sea, ella decía, pues sí me ha gustado, no sé qué. Yo, sí, la película está bien, pero. Como adaptación, no. ¿Qué, rollo Piratas del Caribe y eso? No. No es de ese modo Me refiero, tampoco. lo digo porque esta película está hecha por, o sea, la pasta es de Buenavista, es de Disney, y claro, los paralelismos a veces. Sí que tiene, por ejemplo, mete un personaje que le mete como la vis cómica y queda muy extraño, queda una cosa muy rara, la verdad. Como No me peli de gustó mucho. aventura, ¿qué me dice? Pues bueno, así me entiendes, para ir a verla al cine no. Ya, Para ok. cogerla en el videoclub una tarde y echarla un rato y estar entretenido, pues sí, oye, ¿por qué De no? acuerdo. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Más, esto voy a hablar muy poquito porque ya creo que se ha hablado demasiado. Es el primer candidato de este año al Banner Game. Ya Oh sabes my cuál God. es, ¿no? Oh my God, Need for Speed Hot Pursuit. Dios mío. Pues bueno, este he estado jugando algo. Como ya me llega a nivel 20 de policía, que es el nivel máximo que puedes evolucionarlo, pues me puse a jugar al de corredor. Y la verdad que yo creo que ahí pierde. Yo pierde. Donde es divertido el juego realmente es jugando como policía. Como Okay. corredor se convierte simplemente en pues, el típico juego de carreras con power-ups, sin más. Y respecto, sí que quería decir de este juego respecto a lo que dijo Pedro, que decía, pues lo comparaba o hablaba también de Burnout Paradise, creo que dijo, que era su favorito y todo esto. Estoy de acuerdo, pero es que para mí este juego se parece a Burnout 3 Takedown. Claro, Creo que Pedro no ha jugado. el mejor de la saga, sin Sí. duda. Es que Burnout Paradise, dice Pedro, le encanta. Sí, es buen juego, pero el problema no es un Burnout. Eso no No, es un Burnout. ya, está claro. Entonces, para mí el mejor era el 3. Y este juego yo creo que es el Burnout que tendría que haber sido en esta generación. Sí. De hecho, esto es un juego que también al señor Rosa y a mí nos marcó en su día. Sí. Y recuerdo habernos echado partidas, pero de estas infernales. Luego lo teníamos, él lo tenía en Play 2 y yo en Xbox 360, digo, en Xbox normal, en la 1, y recuerdo que era infinitamente mejor en Xbox. Claro, Además, te con el digo. mando ese mastodóntico que dolían las manos después de jugar. Yo lo tenía en Play 2 y te digo, en esa época yo vivía en Vitoria con Sí. Yanire y un amigo y me acuerdo que estábamos toda la tarde enganchados al Era juego y crazy. hasta que no nos sacamos todos los oros, que sabes lo difícil que es, Sí. nos sacamos todos los oros del Tenía juego, las no paramos. carreras esas salvajes con el La coche de de los Fórmula pilares. 1 Había ese. un mapa con los pilares de Sí. un puente de. ¡Oh! Ese fue el último oro que nos faltó. Pero al final lo conseguimos. O sea, mira si le metimos horas a ese juego. Madre mía. Eso Qué sí, a este. juegazo. Te digo una cosa, a este juego, para ser el Burnout de esta generación, le faltan dos cosas. ¿Qué le falta? La furia al volante Bueno, claro. y Arturo como locutor. Arturo era además legendario, ¿eh? Era legendario. Era en plan, hola, estamos en los campos verdes y maravillosos de tal, tal, tal. Soy Arturo y estamos en Crash Era FM. genial, era genial. Le daba un aire muy a los 40 principales. Sí, Sí, y sí. luego tenía una banda sonora del juego Muy buena. majestuosa, ¿eh? Sí. Muy chula, muy chula. Bueno, pues yo he empezado a tocarlo y lo comentaré en el próximo Confesiones. A ver, habrá que verte por el autolojar, ¿qué tal tus tiempos? Pues infernales. Al lado de del resto del mundo, infernales. Además, pero luego está bien, cuando superas uno y le dejas una notita. Oye, tal, me he follado tu tiempo y tal. La cosa es que yo tengo a lo mejor gente de esto, de, yo qué sé, del podcast Video Game Outsiders, y claro, ese no le puedo pasar luego la mano por la cara y decirle que te den, porque ni me conoce, ¿no? Tendré que hacer limpieza. Nosotros, no, estamos vosotros nosotros. Estáis por ahí arriba y yo estoy por ahí abajo tragándome el humo. Pero bueno, ya mejoraré. Bueno, ¿qué más? A ver, un juego he estado jugando, ahora mismo estoy con él. Un juego que hace tiempo lo empecé y lo dejé por falta de tiempo y tal, y luego te retomar desde el principio. Eternal Sonata. Hombre, obra maestra. Muy bueno. Me encanta ese juego. Este juego es que me encantó en su día, pero como es típico juego que le tienes que dedicar tiempo y tal, lo tuve que dejar y ahí se quedó. Y luego la pereza de volver a seguir. Y mira, lo he cogido y he dicho, mira, desde el principio, otra vez, ya está. Es de los JRPG dignos. Es muy bueno. De esta generación. Y muy, muy digno. Es genial. Es muy bonito. Es una historia muy emotiva. Sí, tiene un cel shading muy bonito, la verdad. Y luego un sistema de combates también bastante genial. Más dinámico que el de un Final Fantasy XIII o... Y mira que a mí Final Fantasy XIII, pese a lo que digan, me gusta. Porque a mí los Final Fantasy me gustan. Pero es que este es increíble. Y hay mucha gente que ni lo conoce ni sabe cuál es. Personaje es... mucho más definido. Esto de importación se puede encontrar también con relativa facilidad a buen precio. En tiendas españolas es un poquito más difícil. Y además, lo curioso es que tiene un sistema, una curva de aprendizaje muy bueno, la verdad. Sí. Un sistema de combate que, si lo lees desde el principio, dices, hostias, esto es muy complicado. Pero es que te lo enseñan de tal manera, que es que te haces con él sin darte cuenta. ¿Cómo es más o menos el sistema de combate? ¿Eh? ¿Cómo es más o menos? Que decís que es diferente de lo que es habitual así en Final Fantasy. Ah, es un sistema de combate por turnos, ¿no? Tú tienes 6 personajes, pero manejas 3 en la batalla. Tienes una formación de 3. Entonces, típico, llega por turnos y lo que tiene, por ejemplo, es que maneja el tema de las luces y las sombras. Según, si tú estás en un punto de luz o de sombra, cambian los movimientos especiales, por ejemplo, y las magias incluso. Ajá, pues parece interesante, ¿sí? Sí, y bueno, es que tienes. Luego, por ejemplo, digamos, con todo el sistema completo de combate, tienes primero X tiempo, que es el tiempo táctico, para pensar qué es lo que vas a hacer. Cuando pasa ese tiempo o empiezas a moverte, tienes el resto de la barra para moverte hasta donde quieras y hacer todas las acciones que quieras, todos los ataques y todos los movimientos especiales que quieras. Y luego tiene también un sistema de una especie de multiplicador que según vas dando golpes normales se va subiendo y entonces ese multiplicador luego lo puedes usar para los ataques especiales para que sean más fuertes. O sea, es un tema que te puede parecer muy complicado, pero te lo enseñan de tal manera muy muy dinámico, está muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y además se pueden jugar hasta 3 jugadores a la vez manejando uno cada luchador. Está muy bien, la verdad. Un juego muy chulo, muy recomendable. Sí, totalmente. Este totalmente. Esto está en 360 y está también en Play 3, que creo que era una edición que llevaba algo más. No me acuerdo. Sí, yo lo tengo en Play 3. Pone que a un personaje y... Claro, yo lo jugué en su día en 360 y vamos, es excelente. Sí, totalmente. Bueno, oye, tienes un iPod Touch ahí maravilloso del que no nos has dicho nada. Bueno, ya sabes que yo no lo toco tanto como vosotros, pero bueno, yo suelo ir al baño con él, yo soy muy rápido. Ajá. Entonces yo pues lo uso, pues más que, mira, te voy a hacer una momento realidad. Que eres muy rápido en el cuarto de baño, le has jodido la vida al iPod. No. Pues no, porque vosotros ponéis aquí en el programa como el iPod es el dispositivo para ir al baño. No, hay otra utilidad del iPod. ¿Qué? Es para los anuncios de la televisión. Hombre, pues sí. Hombre, es que cada vez echan más anuncios. Pero aún así yo cuando echan anuncios me lo cojo, lo tengo al lado de la tele, me lo cojo y me echo una partidilla. Lo que pasa es que a no ser que tengan las espaldas cubiertas, a ver, tú por ejemplo también tienes un iPad en casa. Bueno, yo... Mariajo tiene su iPhone... Sí. Entonces, claro, pero imagínate que solo hay uno Y alguien lo engancha y el otro lo mira de reojo, en plan, ¿no estábamos viendo una película juntos? Bueno, pero cuando ves la tele, típico programa o serie tal, te ponen los anuncios. Pues, Y hay veces que pueden estar muriendo alguien en la película y digo, vamos a ver qué pasa en el foro. Sí, a veces me ha pasado de que ha terminado los anuncios y sigo, ¿eh? No. Peligro de muerte, peligro de muerte. Además, es que hay cadenas que en el tiempo que se pasan haciendo anuncios, a lo mejor te completas un juego entero. Joder, te da tiempo a hacerte el Game Dev Story casi. Joder. Bueno, ¿ese qué te ha parecido? Pues muy bien, mira, te iba a comentar tres juegos que realmente ni los he encontrado yo, porque ya ni iré buscando. Los puso en el iPad, yo me los descargué tal, me los puse. Oye, son juegos muy sencillos, la verdad. Pero bueno, que entretienen para un ratillo así de anuncios, se entretienen bastante. A ver. Uno es el Doodle Find, no sé si lo conoces. ¿El Doodle qué? Doodle Find. No. Pues mira, este es el típico, es en la pantalla te salen objetos que pueden estar repetidos, diferentes colores y tal. Es como un encuentra Wally. Y te dice, encuéntrame tres martillos y los tienes que clicar con el dedo. Luego encuéntrame no sé qué. Entonces te van sacando otro rato, encuéntrame y cada vez igual se van rellenando los huecos con otros objetos. Entonces tú tienes minuto y medio para encontrar el máximo de objetos que te vayan diciendo. Entonces por ahí según cuando más encuentres o... cuanto más, igual son tres, los haces seguidos, pues es un combo, más puntos, pues ahí viene la puntuación. Okay. Son partidas muy rápidas de minuto y medio. Vale, Doodle Find está gratuito y ya. Sí, está. Sí, estos son gratuitos los tres, sí. Ok, ¿qué más tenemos por ahí? Otro que es, se busca como KB Loco, pero es Kick Butowski o algo así. Vamos a ver. KB Loco. ¿Loco todo junto? No, KB Espacio Loco. Ajá, vamos a ver. Aquí. Este es sencillo. KB Loco. ¿Es una serie de animación? No tengo ni idea. Mira, este es muy sencillo. Este es, empiezas, es un coche, típico como coche estos de que se tiran por una rampa. Sí. Y entonces, según tú estás cayendo por la rampa, pues tienes que hacer un minijuego pulsando en la pantalla, pues cuando el velocímetro pase por la franja verde, tú lo vas pulsando. Lo vas pulsando y ahí va cogiendo velocidad. Si le das en la roja, te va frenando. Entonces, sales disparado. Cuando sales disparado, tú tienes que llegar lo más lejos posible. La pantalla tiene tres conceptos. Llegar a tal distancia de largo, de altura y conseguir tantos puntos. Eso parece, entonces, me recuerda a Doodle Fly. No sé, la verdad no sé cuál es. Ok. Entonces, tú tienes también turbos para ir más para adelante. También tienes para ir yendo hacia arriba. Y luego, para que cuando se te caiga no se te rompa el coche de un golpe, también tienes paracaídas. Esto lo que consigas, cada vez que pasas pantallas vas consiguiendo puntos y con los puntos vas mejorando el coche. Con claro, más turbos, claro. Está entretenido, la verdad. Sí. Es rapidito. Es un esquema también adictivo porque sabes que cada vez que vas sacando puntos y eso, estás invirtiendo en tu coche y eso. Sí, claro, y si una pantalla se te atraganta, vuelves a pasarlo, consigues más puntos, dos mejores el coche, y la siguiente pues llegar más lejos. Claro, es que tienes que conseguir las tres cosas, que llegues a tal altura, a tal de distancia y tantos puntos. Tienes que conseguir las tres, si no consigues las tres a la vez, no pasas la pantalla. Ok. Luego el siguiente es Liberty Wings. Ajá. Es un juego de aviones típico en scroll vertical con power-ups. Típico, pues partidas rápidas está muy bien, lo manejas el avión con... El disparo es automático, tú solo controlas con el dedo el avión. Uh-huh. Y es el típico juego de toda la vida. Y la verdad es que está bastante bien. Genial. Bueno, veo que está aprovechando bastante bien el tiempo. Sí. ¿Has dedicado también algo de tiempo a escuchar música o algún podcast interesante? Bueno, podcast, lo de siempre, hay uno que se llama Confesiones de un Jugador, Game Over, Arcadia Gamers, Level Up, los típicos de siempre. Y bueno, ¿cuál Games? Bueno, señor Darkseid, hoy no vas a hacer los 15 segundos de gloria, vamos a cambiar un poquito de tercio. Sí, vamos a variar un poco. Bueno, ¿y qué vamos a meter hoy en Unplugged? Bueno, pues hoy en lugar de mis 15 segundos de gloria, que más o menos vendrían a ser mis anteriores 15 segundos de gloria, lo que vamos a meter es una retro review, como estamos viendo en el foro, que bueno, pues algunos usuarios estamos publicando pues pequeñas reseñas de juegos que en su momento nos marcaron. Y a mí pues me gustaría aprovechar los 15 segundos que me tocarían de gloria, pero que en este caso que sea pues de gloria añeja. Entonces me gustaría hablar de un juego en el que habéis podido leer recientemente, de hecho pues tan lejos como hoy mismo se ha publicado en el foro. Así que pues voy a aprovechar el tiempo que me dais para hablar de él. Ok. Placa. A vuestra salud, señores. Que aproveche. Bueno, genial, genial. Sí, además es un título que yo creo que bien se merece una buena cervecita. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Oh my god, qué grande. Como ya. No, uno de los pilares de la aventura gráfica en PC. Yo creo que este título... Si cualquiera que tuviese un PC así a principios de los 90, pues yo creo que seguro que o lo conoce o lo ha jugado. Si te parece, vamos a empezar poniéndonos en antecedentes y es justo con el juego anterior. Sí, pues el juego anterior fue Indiana Jones y la última cruzada, que fue una versión de la película del mismo título. Aquí, bueno, pues LucasArts suele poner un cuidado especial con sus propiedades. Entonces, bueno, pues el título este de Indiana Jones se lo curraron de forma que tuviera ese espíritu de Indiana Jones, que fuera pues bastante fiel en la medida de lo posible a la película. Es una adaptación, de las mejores adaptaciones que se han hecho de una película en la historia del videojuego. Sí. Además es que la aventura gráfica es que es un, yo creo que es un género que le cuadra muy bien a Indiana Jones. Indiana Jones es un tío que sí, o sea, lo mismo se te pone a repartir galletas, pero también tiene mucho de ir buscando sus pistas, haciendo sus investigaciones, y es el tipo de cosas que tú tienes que hacer en una aventura gráfica. O sea, estar ahí rascando píxel a píxel casi para encontrar esas cosas o esos recovecos ahí por los que si no te metes no avanzas. Entonces es muy, se presta mucho ese género. Ok, tú nos vas a hablar de la continuación natural de este juego o de la evolución natural de este juego, ¿no? ¿Qué diferencias nos podemos encontrar entre Indiana Jones y La Última Cruzada, que era un juego... el paradigma del sistema Scum, de verbos y clicar en pantalla, unir y relacionar verbo, objeto, diálogos chispeantes con personajes, etcétera? Y bueno, y un entorno visual pues muy característico, muy personal, el típico de LucasArts, y además un Indiana Jones pues muy bien plasmado para los medios que había en la época. Entonces, ¿qué evolución, qué paso adelante podemos encontrar en este Fate of Atlantis? Pues mira, aparte de todo eso que has comentado, que yo creo que se conserva bastante bien en el Fate of Atlantis, yo creo que la evolución, aparte de esa mejora también en el aspecto gráfico, porque yo creo que gráficamente el Fate of Atlantis sí que da un pasito hacia adelante o escala un escalón más respecto a la última cruzada, pero sobre todo es una historia que se desarrolla específicamente para este juego. O sea, y el asunto es que cuando LucasArts sacó el Indiana Jones y la Última Cruzada, prácticamente ya tenían decidido que querían hacer una secuela de ese juego. Y de hecho, pues se barajaron varios guiones para hacer ese juego, y algunos incluso guiones de cine escritos por guionistas profesionales de Hollywood con ideas de hacer la que hubiera sido la tercera película antes de hacer Indiana Jones y la Última Cruzada. Y tuvieron en mente usar uno de esos guiones rechazados, que era Indiana Jones y el Jardín de la Vida, o Indiana Jones y la Leyenda del Rey Mono. Dependiendo del borrador, pues tenía un título, tenía otro. Entonces, ese era un guión que bueno, pues no estaba mal, pero tampoco mataba. Y eso es precisamente lo que pensaba el director de este juego, que es Hal Barwood. Él es guionista de cine, y bueno, pues él mismo, digamos que se lió un poco la manta a la cabeza y dijo, no, voy a hacer yo una historia que sea digna de Indiana Jones. O sea, quiero una historia que sea impactante, porque, o sea, la idea era ir un paso más allá de Indiana Jones en la última cruzada, prácticamente en todos los sentidos. Uh-huh. Así que el tema, pues bueno, vosotros sabéis que Steven Spielberg es muy amigo de temas de misterio y paranormales, y siempre que puede, pues se mete un poco en estos fregados, ¿no? Le gustan mucho pues estos temas de alienígenas, de fantasmas, prácticamente pues en cualquier película suya se puede ver que asoma por ahí la temática. Entonces, vaya, tristemente me viene a la memoria La calavera de cristal. Sí, La calavera de cristal es el ejemplo perfecto. O sea, ahí te mete Roswell, te mete las calaveras estas de cuarzo, y bueno, pues hace un poquito un batiburrillo. Y ya ves, si hubiese recurrido a lo mejor a lo que es el mito de la Atlántida, pues, uh-huh, pues igual hubiese lucido mejor el pelo. Y bueno, ya, sí. Sí, sí. Nada, te iba a preguntar, precisamente, ¿este juego de qué va? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, en este juego el objetivo primordial es ni más ni menos que encontrar la Atlántida. O sea, ahí en... De todas formas, para ponerse un poquito en antecedentes, bueno, hay una cosa que tengo que hacer primero que nada. Como ya. Muy bien, ahora sí que me siento preparado. La historia de este Fate of Atlantis empieza realmente como empieza cualquier película de Indiana Jones, o sea, con una pequeña búsqueda previa. Uh-huh. En este caso es una estatuita que se guarda en el mismo campus donde el Dr. Jones da sus clases, y es una estatua que él no le da, en principio no le da ningún valor. O sea, él dice que bueno, que es una, posiblemente es una estatua falsa. Pero bueno, pues hay un tal señor Smith que sí que muestra un cierto interés en la estatua, ¿vale? Entonces, en la introducción pues ya vemos como Indiana Jones va un poco pues a trompicones, ¿no? Como por otra parte pues es habitual también en él, ¿no? Un poquito más que una estera, hasta que consigue dar con la estatua. Y resulta que esa estatua en su interior tiene como unas pequeñas cuentas de metal que en principio no saben muy bien lo que es. Bueno, pues aquí en este momento es cuando resulta que el señor Smith, ahí nos damos cuenta que nos ha metido la tranca, porque resulta que es un oficial nazi que se lleva la estatua. ¿Y por qué tanto interés? Pues parece ser que las pequeñas cuentas de metal que tiene la estatua dentro tienen algo que ver. Ahí la cuestión es que esa estatua, Indiana Jones la encontró en una expedición previa a Islandia junto con otros objetos, y esos objetos de alguna manera podrían estar conectados con lo que sería el mito de la Atlántida. Uh-huh. Pues claro, la Atlántida pues es algo que pese, bueno, al no tener una base científica, pues, Indiana no le da tampoco demasiada credibilidad ni demasiada importancia. Pero conforme vaya avanzando la historia y conforme vaya avanzando la trama y vayamos viendo de primera mano las propiedades de este mineral, del oricalcum, pues igual pues sí que es para cambiar un poquito de idea. Uh-huh. Entonces aquí también se apoya bastante en un personaje que se llama Sofía Hapgood, que era una antigua ayudante de Indiana Jones, que bueno, en la actualidad en la que se centra el juego está ejerciendo de medium y se dedica pues a dar esas conferencias sobre la Atlántida, sobre cómo desapareció, sobre hipótesis de lo avanzada que era su tecnología, y es un poco pues el personaje que da el contrapunto a la seriedad y la rigidez científica de Indiana Jones. Entonces, bueno, pues tras ese comienzo en la que el juego nos pone un poquito así en antecedentes de que el objetivo realmente a encontrar es el Atlante, principalmente su tecnología, de que los nazis también van detrás de ello, y que pues Sofía puede ser un personaje clave, pues a partir de ahí es un poco cuando el juego te deja de la manita y ya es cuestión de cómo tú quieras afrontarlo. Ajá. ¿A qué te refieres con cómo tú quieras afrontarlo? ¿Hay diferentes maneras de jugar este juego? Pues sí, hay concretamente hay tres maneras distintas de jugar Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Una sería en equipo, que es pues dejando que Sofía te acompañe. Y esto, pues bueno, hay determinados momentos viene bien como apoyo porque ella te puede echar una mano para conseguir cosas que de otra manera pues tendrías que dar un rodeo mayor, calentarte más la cabeza y bueno, pues encontrar otra forma de hablar con determinada gente o de conseguir determinado objeto, que a lo mejor pues de esta forma simplemente con pedírselo más o menos a ella por favor, pues te puede sacar del apuro. Esto es una dinámica que, si no me equivoco, también aparecía en la última cruzada, ¿verdad? Pues creo que sí, la última cruzada ahora mismo es que no lo tengo tan reciente. Creo que justo después de acabar el castillo sí, nazi, después de la fuga, había ahí unas misiones que podía elegir hacerla en compañía. Bueno, sí. ¿Cuáles son las otras maneras de resolver la historia? Bueno, pues las otras maneras ya son llevando a Indy en solitario. Y aquí pues es un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Es un estilo o bien de acción directa o bien de investigación. O sea, Indiana Jones, lo que está claro es que es un tío muy duro, uh-huh. Es perfectamente válido para las dos formas y es, pues, conforme el jugador tenga el día. O sea, que no te apetece pensar, no te apetece ponerte a resolver puzzles, pues no pasa nada. Tú puedes... alguien está bloqueando el paso, necesitas pasar porque sí, pues bueno, puedes insultarle, puedes liarte a leches con él y el que primero caiga, pues mira, que siga hacia adelante. ¿El tema de las leches cómo está resuelto? Pues está resuelto con el ratón. O sea, en este juego todo se hace con el ratón y con un clic. Y aquí lo que pasa es que hay golpes. O sea, el personaje lo único que va haciendo es lanzar puñetazos, uh-huh. Pero los puedes lanzar a tres alturas, dependiendo sí. De a dónde estés apuntando el cursor. Entonces puedes dar un golpe alto, un golpe medio o un golpe bajo. Uh-huh. El enemigo también se va cubriendo. Entonces lo ideal es darle a una altura que en ese momento tenga desprotegida. Y hay una barra de fuerza que se va rellenando conforme estemos más tiempo sin pulsar el botón. Entonces el siguiente clic que hagamos, el puñetazo que lanza, cuanto más lleno está esa barra, más fuerte impacta. Ajá. Con lo cual está más vida. Bueno, pues la barra de vida se va vaciando y, como es lógico, pues cuando una de las dos se vacía, ese personaje en concreto pues se queda a cabo. Es siempre así, no hay tampoco ningún otro tipo de arma, no tiene mucho más. ¿Hay maneras de luego aumentar la vida después de un combate y eso? Sí, bueno, por defecto para el siguiente combate la vida aparece ya plenamente restaurada. O sea, es un poco el combate, un aspecto en el que el juego haga especial hincapié. O sea, simplemente pues son... es un poco como los enfrentamientos del Monkey Island. O sea, tú ganabas un enfrentamiento, pues bien, lo perdías, echabas a correr, pues bueno, pues no pasa nada. Ok, aquí si pierdes una pelea, ¿qué pasa? Pues aquí si pierdes una pelea, dependiendo del momento del juego, por ejemplo, de cara hacia el final hay una serie de enfrentamientos contra unos soldados nazis. Ahí si pierdes estás listo de papeles. O sea, ahí si te derrotan acaba la partida y bueno, pues los nazis se salen con la suya y es game over. Por supuesto, esto se podía resolver grabando la partida antes, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, es muy recomendable en este tipo de juegos grabar asiduamente. No repitáis mi error, que he tenido que echar 2 horas a la basura o hacer caso de este consejo que os doy ahora. Hombre, esta fase era más sangrante. Hoy en día, pues aún... No sé, igual porque con la edad a lo mejor te lo planteas de otra forma, pero yo lo estaba... Cuando yo jugué, por primera vez tendría 15 años o así... Pues vamos, los discos, unas ganas de estamparlos uno por uno y tirarlos por la ventana que no veas. Ok. La otra opción que nos has dicho es simplemente ir de investigador por ahí, Y ir sorteando estos enfrentamientos, ¿no? Correcto. La otra opción es simplemente utilizar los objetos que llevas encima o los que haya en la pantalla en ese momento para encontrar una vía, pues, no violenta. O sea, por poner un ejemplo, pues mira, voy a desvelar un poquito otro momento del juego que transcurre en un submarino. Y bueno, pues hay, lógicamente, el submarino está lleno de soldados. Uh-huh. Bueno, a uno de estos soldados se le puede despistar simplemente ofreciéndole un bocadillo. O sea, un bocadillo, uh-huh, que en la cocina del submarino, tú entras allí y ves varias salchichas que están ahí colgadas, y luego tú ves el pan, pues nada, simplemente coges el pan, coges la salchicha, te vas hacia el tipo, le ofreces el bocadito y oye, pues están ricamente. Ok, ok. Bueno, ¿qué más cosas nos puedes contar sobre este juego? Te puedo contar que lo que es la sensación que da el juego continuamente es una sensación muy peliculera. Es un juego que realmente se nota que el guión estaba pensado pues con esa, o sea, con esas miras de dar un poquito de trama y al mismo tiempo de espectáculo. O sea, sobre, uh-huh, todo por el final. El final es muy en la línea de las películas de Indiana Jones. Si vais en busca del arca perdida o Indiana Jones y la última cruzada, pues bueno, no sería la primera vez que hemos visto a un oficial nazi derretirse por la mano de Dios. Porque de hecho lo habremos visto dos veces, ¿no? Creo que una en el arca y otra me parece que en la última cruzada, cuando el tío bebía del cáliz que no era. ¡Spoiler! Oh, sí, bueno, spoiler. Bueno, si no habéis visto Indiana Jones, os lo merecéis. El spoiler, lo siento mucho. Sí. Bueno, ¿en algún momento hubo intención de hacer una película relacionada con esto o no? Oficialmente no, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí que había muchos rumores. Alguna vez, claro, en aquella época no teníamos internet a mano. Ya. Yeah. Entonces, pues sí que alguna vez en alguna contraportada, algún cómic o alguna revista así temática, pues sí que te decía, a lo mejor puede ser que Indiana Jones and the Fate of Atlantis pues haga una película. Entonces, claro, los que lo habían jugado decíamos, ole, ole, esto, vamos, para una película... genial. Pero al final pues pasaron muchos años hasta que hubo la siguiente película y en fin, pues el resultado ya lo sabéis. Ya, en fin. A nivel artístico, a nivel de banda sonora y eso, un poco contextualizando en su día, ¿cómo era el juego? Sí, contextualizando en su día, el juego técnicamente era, vamos, de aventuras gráficas era lo mejorcito. O sea, la banda sonora, el tema de Indiana Jones estaba ahí, como no podía faltar. Uh-huh. Aparte tiene pues una serie de temas que acompañan bastante bien en cuanto a lo que es cada localización o cada situación. Uh-huh. Y gráficamente pues también es un adelanto respecto a la última cruzada. Yo creo que la última cruzada, no recuerdo si ahora mismo se llegó a salir para VGA o si no sé, en Amiga desde luego su calidad visual era indiscutible. Para VGA sí, no estoy seguro. Pues en Indiana Jones and the Fate of Atlantis sí que se usa muy bien la paleta de colores, sí que se le da bastante, un lavado de cara bastante bueno a lo que es el spray de los personajes, los fondos y los decorados y todo. Uh-huh. Y sí que para la época pues bueno, era un juego que era una referencia pues para todo el mundo prácticamente. Ok, luego este juego recuerdo también que tenía un montón de guiños a la saga Indiana Jones. Por ejemplo, en las películas está la típica escena en la que tú ves un mapa del mundo y ves el avión y un poco la trayectoria que mantiene, ¿no? Entonces en el juego esto también estaba. Y había una música especial para los viajes que era pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, para para para para para pam, que está justo igual en el juego. Sí, en el juego además es que es eso, tienes el mapa y hombre, no sale el avión porque bueno, pues meter la transparencia ahí con el avión, pues a lo mejor sí que hubiera sido un poquito excesivo para la época, pero sí que tienes esa línea roja que te marca, va de punto a punto, pues a lo mejor estás en las Azores y te vas a Islandia, pues sí que ves el progreso de esa línea, cómo va de un punto a otro. Eso sí que es una referencia clara a las películas, pues como también hay otras. O, por ejemplo, pues la propia Arca de la Alianza aparece en una pared, en un mural, en una de las excavaciones. Y de hecho, pues Indy se lo queda mirando y cuando tú le das a la acción de mirar, él se queda mirando el arca y dice, bueno, son dos personas sosteniendo una caja y tal. Y dice, esto ya lo he visto antes. O sea, Okay. son cosas así, o la fobia a las serpientes también. Hay un momento que hay una anaconda enroscada en un árbol y bueno, pues Indiana no se acerca ahí ni loco. O sea, tienes La que típica. espantar a esa serpiente o no hay tu tía. Okay. ¿Este juego sería rejugable hoy en día? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sabiendo en todo momento a lo que te expones, o sea, lo que el juego te ofrece y olvidándote de cosas pues, como de aceleración 3D o de gráficos poligonales, o sea, teniendo siempre presente que es un juego de principios de los 90, yo creo que es muy rejugable. ¿Y tú crees que sería factible hoy en día hacer una nueva aventura gráfica en condiciones basada en la franquicia Indiana? Bueno, ahora parece que hay un resurgir de las aventuras gráficas. Esta compañía, esta Telltale Games, está comprando licencias como si no hubiera un mañana. Ya, De hecho, pero sí. bueno, yo, o sea, ahora ahí iba, la segunda parte de la pregunta era, ¿qué no pasase por Telltale Games? Bueno, pues volviendo a la primera parte, sí, yo creo que sí, que sería factible. Lo que pasa es que también es un tema delicado. Porque, bueno, pues todos tenemos el recuerdo de Indiana Jones y de estos juegos. Y pasaría un poco a lo mejor, pues, como con Monkey Island, ¿no? A lo mejor ahora nos dicen, pues como hicieron hace poco, vamos a darnos un nuevo Monkey Island y la primera impresión es, oh, qué guay. Y luego lo ves y dices, bueno, bien, vale. A mí me dejó muy frío el nuevo, los nuevos juegos de Monkey Island, no me gustaron nada. Nos informa Pekín LOL en el foro, justo donde está tu reseña, que dice que en Indiana Jones y el Cetro de los Reyes de Wii se incluye como extra la versión completa del Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Pues si eso es así, desde luego no sé cómo es Indiana Jones y el Cetro de los Reyes. Por lo que dice Pekín LOL en el comentario, pues dice que no está mal, o eso creo haber entendido yo. Pero vamos, incluso si hubiera sido un ñordo, yo creo que si incluye el juego, pues yo creo que eso lo compensa. Además es que Está. jugar en Wii, sí. Sí, decía que jugar en Wii a una aventura gráfica, yo pienso que debe tener su gracia. Sí. Bueno, ¿alguna cosita más que declarar relativa a Indiana Jones este y The Fate of Atlantis? Pues que cualquiera que no haya jugado en su momento y le guste Indiana Jones, que no se lo pierda. Ok. Bueno, pues para leer tu reseña, yo voy a recomendarle a la gente que esté escuchando esto que se acerquen a www.confesionesdeunjugador.es, busquen la sección foro y dentro del foro busquen un subforo que se llama Retro Reviews, que es donde podéis encontrar precisamente las reseñas estas que estáis haciendo los foreros. La mayoría, vamos, todas en realidad son sensacionales. Aquí podemos encontrar reseñas, además del título que hemos comentado, de Rival Schools. Tenemos una reseña hecha por Davis, de Hybrid Heaven, una hecha por Jova. Tenemos también una revisión de la NASA Entertainment System, del Dragon Ball Super Butoden. Y luego ya tenemos otra retro review que nos has hecho tú sobre el legendario Wonder Boy, sobre Chrono Trigger y sobre Castlevania. Así que bueno, pues a esta sección del foro os remitimos porque es una cosa igual que este programa en la que vosotros sois los protagonistas y que está además genial. Pues yo por mi parte de verdad es que encantado de hacerlo porque el retro pues es un tema que me fascina. Yo además es que empecé desde muy jovencito con el tema de los videojuegos. Yo empecé con un Atari 2600 y luego tuve un Amstrad. O sea que rememorar esa época, pues vamos, yo siempre estoy dispuesto. Y aparte, pues también las reviews que se curran con compañeros como Jairo80, pues es que realmente valen mucho la pena. Y es una cosa que siempre está bien, mirar un poquito hacia atrás y descansar un poco de los juegos de hoy en día, que están geniales, pero que a veces vuelves atrás, ves lo que había antes y aún te puedes llevar una grata sorpresa. Yo miro ahora mismo este Indiana Jones y lo miro con una añoranza. Es que recuerdo los tiempos esos que decía, esto es lo máximo que puedo jugar yo. En su día, cuando estaba con Indiana Jones, decía, esto es lo máximo que puedo jugar. O sea, Sí. estoy en el cielo. Y bueno, la verdad es que ya eran unos diálogos chispeantes, unos personajes bien definidos para los medios que había. Unos comienzos muy cinematográficos, porque recuerdo precisamente el inicio de Fate of Atlantis, que era puro slapstick, que son las típicas películas estas de Chaplin o Buster Keaton, que replica mucho el principio de este juego a eso, a las caídas tontas, a la confusión, a ahora me caigo por aquí, ahora voy por allá, tal, y al final por H o por B acaba justo donde tenías que acabar. Sí, además sí, es que a mí me hacía muchísima gracia. Yo jugaba la introducción una y otra vez, Era muy porque es cómico, que porque es que iba a coger un papelito, se te caía una estantería encima y se hundía al suelo y iba a parar a un sótano. o el gato, hombre, cuando estás en una habitación, hay cuatro estatuitas de gato, o cinco, no me acuerdo ahora, sobre una mesa, y te acercas, es una estatuita de la diosa, no sé cuánto, Basmet creo que es. No parece de mucha calidad. Vas mirando una por una, siempre te dice lo mismo, hasta que resulta que la última con la que das es un gato de verdad que te bufa. Entonces, das un paso hacia atrás, se despeña por una rampa de carbón. Bueno, es que, no sé, son cosas que Además, sacan. estos juegos de LucasArts eran hitos históricos dentro de la narrativa, dentro del videojuego. O sea, te Sí, sí, estaban sí. contando una historia de un modo que de verdad no te la habían contado antes. No, desde luego, y es lo que hacía de verdad especial al género de la aventura gráfica, porque era un género en el que dices, a lo mejor no estoy tomando parte de una forma tan dinámica como en un arcade, y tampoco estoy viendo una película, pero tengo una sensación así como entre medias de las dos. O sea, Pero es una también cosa. eran unos personajes pues muy definidos, muy carismáticos, y además tú podías elegir los diálogos, que puede parecer una chorrada hoy en día, pero esto ha sentado las bases pues de que tú puedas elegir en un Mass Effect que te estás cagando en la puta o de la tía o que te estás enamorando de ella. O sea, es que tú podías elegir. Y eso Sí. antes en los videojuegos pues no se podía hacer. Claro, ¿no? Y es que eso no viene de ahora. De hecho, incluso en este mismo juego, dependiendo de un diálogo en concreto, de la respuesta que des y de lo que hagas luego, tienes un final o tienes otro. O sea, el juego tiene dos finales, uno bueno y uno malo. Y cuál saques depende exclusivamente de eso, de esa elección en concreto. Bueno, pues caballero, ha sido un placer revisitar un título de la importancia y el carisma de este. Así que Pues bueno, vamos a ir recogiendo los bártulos porque yo creo que hemos tocado el cielo. Así que ya solo nos queda abrirnos una última lata de cerveza y despedirnos, ¿vale? muy bien, el Pues placer ha sido. mientras que voy a por ella y vosotros también, vamos a escuchar esta cortinilla y seguimos. Hola, hola, hola, confesores. Por fin he llegado. Buenas tardes a todos. Maiden, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, querido Pedro. ¿Qué tal? ¡Qué Muy bien, sorpresa! pues acabo de llegar de currar, no como otros que lleváis aquí de cháchara un buen rato. Uf, ya te digo, yo ya llevo unas cuantas cervecitas en el cuerpo, ¿eh? No me digas, cuando te coja Claudia te va a dar pa'l canto. ¿Qué tal ha ido la grabación, Maiden? Cuéntame. Pues nada, aquí con muchos nervios, un poquito atenazado al principio, Qué va, qué pero va. bueno, Lo ha hecho genial. con Pablo al lado se hace más fácil. Con Pablo y la cervecita seguro que se lleva Sí, mejor. y buenos compañeros siempre. Muy bien, muy bien. Y me parece que tenemos por aquí a Cloud FRN. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí andamos, asesino entre asesinos. ¿Cómo estás, Maquinorro? Bueno, aquí que me el Maquinorro ha bajado, que me ha superado ahí Juan. Por poco. Pero no le durará mucho, no te preocupes. Es decir, que estás picado y le vamos a dar venganza. Hombre, allá te veo que tú también has estado ahí dándole fuertemente. Sí, pero yo voy más tranquilo. He estado liado con el Red Dead Redemption y entonces he estado un poco alejado. ¿Sabéis lo que me pasó? Lo conté en el programa y no es de coña. De jugar con tanto nervio, porque me pico que te pasas, me han salido en los dedos pulgares dos ampollas de sujetar el mando y darle a los dos flicks. ¡Ay! ¡Ampollas! He tenido que dejarlo por salud. Ten cuidado con los premium. O sea que estás de baja ahora, ¿no? En el estoy de baja nada más que en el pinball, pero volveré. Ah, ahora los callos son solo de las pajas. No, a mí me la suelen chupar Pablo, ¿sabes? Así que no tengo ningún problema. ¡Taxei! Buenas tardes. Buenas tardes. Taxei, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, no mejor que tú, desde luego, que ya te veo que estás estupendo. A ver, que tampoco pasa todos los días, pero si me tiran de la lengua, me tiras. Tú ya sabes cómo soy. ¿Qué pasa, Pedro? Es que has estado probando ya la demo del Dragon Age 2. En el que te la bueno, pueden chupar. Todavía no he tenido oportunidad. ¿Cuánta? Ahora, eso sí. He descubierto un juego que es de PC y que me gustaría a los aquí presentes echaros un reto. Y es a ver quién tiene cojones a jugarlo. ¿Que no hay huevo? Juego... ¿No hay huevo? A ver quién tiene cojones a jugarlo. Porque tela marinera, ¿eh? Para mí, que soy un casual y casi me da una cojone de la muerte. Esperaros un shock. Te lo voy a decir ahora mismo que estoy mirando el nombre. Me lo he bajado en Steam. Estaría Arzan bastante orgulloso de mí. En Steam, Pedro, ¿quién te ha visto y quién te ve? Se llama Amnesia The Dark Descent. ¿Qué dice? Hombre, es una cojone. De ese juego nos va a hablar Salva en el próximo Confesiones. ¿Qué me dice? Salva. Sí, va a hablar del Tekken. No, es que ha decidido dar un giro radical a su carrera. Dios mío. Y se va a hacer de DC. Bueno, no tan radical. Ha decidido probar un juego nuevo, simplemente. Bueno, pues yo os reto a que lo intentéis jugar, no más que intentarlo, porque seguramente de la cojone no lo terminaréis. Yo he llegado al primer capítulo y lo he quitado. Y lo has quitado, ¿verdad? Sí. Acojona, pero tela. Acojona, es que agobia. Agobia mucho, ¿eh? Yo en mi vida he visto una cosa tan lograda como esa. Sí, la sensación huevo. De pero miedo. Bueno, pero a lo bestia. Es increíble. Bueno, Pedro, no nos hagas spoilers del próximo Confesiones. No. Ya lo contaremos en Confesiones. Quería primero saludaros, ya que no he podido llegar antes, que mis obligaciones laborales me tenían comprometido. Daros las gracias por estar aquí y por el buen rato que seguro que habéis pasado y yo me he perdido, cabrones, y deciros lo que ya sabéis, que está vuestra casa. Muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. De nada. Pues nada, yo también espero que os lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis que estáis invitados a... Pues nada, al próximo Unplugged cuando se tercie. Y nada, que para el resto de cosas, para seguir interactuando y seguir en contacto, www.confesionesdeunjugador.es. No olvidéis dejarle también una reseña a este podcast de bolsillo que hacemos aquí entre todos. Y nada, que espero que os lo hayáis pasado muy bien. Sí. Pedro, nos vemos en el próximo Confesiones, ¿vale? Nos vemos. Oye, ¿les podemos decir una sorpresa a esta gente en primicia? Bueno. Venga, le decimos lo que vamos a grabar el sábado. Venga, díselo. El sábado por fin vamos a grabar el vídeo de Pabla Montana. ¡Oh, Dios! Oh. Va a ser espectacular. Y no solo eso, sino que vamos a grabar, como pasamos los 100 juegos, vamos a grabar a Pabla Montana yendo a una tienda disfrazada de Hannah. Joder, y no joder. Sí. Y preguntándole al chaval, diciendo que es nueva en esto de los videojuegos, ¿qué se puede comprar? No lo perdáis. Sí, y eso va a tener consecuencias además, porque Hannah Montana no lleva perilla. Se la quitará con un par de huevos. ¿Qué vamos a hacer? Así que primicia para vosotros, los Unplugged, el vídeo de Hannah Montana, coming very soon. Bueno, y ya que estamos con Hannah Montana, que es tan sexy, nos despedimos con nuestro tema habitual de Silence is Sexy. Chicos, ha sido un placer. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. I opening my arms, there's a little